Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Le damos la bienvenida de nuevo al reverendo Jorge Humberto Henao, como digo, nuestro supervisor, nuestro pastor nacional y miembro de la Junta Internacional también, para la gloria del Señor. Qué bueno, hermano Humberto, bienvenido. Alabado sea el Señor. Dios nos siga bendiciendo en esta mañana, hermanos. Con más ánimo, Dios los bendiga. Está un día muy oportuno, muy fresco para Villavicencio. Este es un clima bueno, amén. Me alegro de saludarlos y lo hago con especialidad a los pastores que hacen presencia en esta mañana. Al pastor Alfonso, que atiende aquí la zona 4. El pastor Julián mencionaba presbíteros, no sé qué el otro está. Hasta el hermano evangelista, el hermano Alirio, que sirve al Señor aquí en esta área también. Por supuesto, mi saludo al pastor Álvaro. Dios lo bendiga. Y a todos ustedes por sacar este día, que es un día festivo. Normalmente las personas que somos padres o madres de familia, pues usamos los festivos para atender la casa, para salir con los muchachos, para tener un tiempo de unidad familiar, pero que hoy ustedes han sacado este día para venir. Así que le agradezco al Señor que me dé la oportunidad, al pastor Julián por la invitación y a todos ustedes por la asistencia en esta mañana. Dios los bendiga. De nuevo, los pastores que hacen presencia, levanten la mano los pastores, todos los que están aquí. Hay un buen número de ellos. Dios los bendiga, bienvenidos. Un saludo muy especial para ustedes porque estamos empeñados en un trabajo que es formar el cuerpo de Cristo, dar la estructura al cuerpo de Cristo que es la iglesia. La Biblia presenta el redimido como una obra de la creación divina. Dios salva al humano, el hombre, la mujer, donde esté y donde se deje y donde le permita a él. Pero luego viene el proceso de perfeccionar. Efesios 4 habla del ministerio pastoral, evangelístico, maestro, etcétera, con el ánimo de perfeccionar a los santos. O sea, pastores, como que Dios le entrega a usted un diamante en bruto y luego a través de la palabra le entrega la herramienta para empezar a darle brillo a ese diamante hasta que ese hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También dice la Escritura que nuestra meta como pastores es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entenderán pues la responsabilidad pastoral que esto implica. Bendito sea el Señor. Por otra parte, quiero entregar saludos. ¿Cuántos lo reciben, hermanos? Aprovecho para darle los saludos del reverendo Gustavo. El pastor Gustavo en este momento está en Europa. Regresan hoy, esta noche o mañana de España. Han estado por las convenciones de Italia, de Suiza. La estoy viendo por internet, alguna parte de ellas. Y ahora hablamos por ese sistema que se llama Sky, y entonces me dijo que le saludara. Él sabe que yo estoy hoy aquí, y me dijo que le saludara. Estuve la semana antepasada en Panamá en la convención también, y de parte del pastor Soto, nuestro vicepresidente, un saludo también para todos ustedes en el nombre del Señor. Anoche tuvimos un culto muy bonito en la iglesia del 12 de octubre, donde estábamos haciéndole un público reconocimiento al reverendo Centeno, y él también me dijo que le saludara. ¿Cuánto reciben el saludo en el nombre del Señor? Poco más atrás, después de la convención, hemos estado bastante activos. Debido a que este año, a raíz del crecimiento de la obra, se crearon 6 nuevas zonas de presbiterio en Colombia, pero también hubo 5 presbíteros que fueron relevados por cumplimiento de su tiempo en el campo del presbiterio en sus zonas. Y entonces, he estado corriendo de un lado para otro. Yo después de Cali estuve en Santa Marta, estuve en... Bueno, es que ya me olvidé en el Valle, en Caldas, en Nariño, en Risaralda. Estuve también en el Caquetá, en el Huila. Estuve en los Santanderes, estuve en Medellín, estuve en Panamá. He estado corriendo. Pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Bendito sea el Señor. Saludos también de mi amada esposa, la hermana Idalí. Ella está en este momento en el Guavio, con el grupo de apoyo misionero. Se fueron 53 hermanos. Van 2 médicos, van unas enfermeras, 2 odontólogos y unos auxiliares que se llaman higienistas orales. Y estamos reclutando gente de esa rama de la medicina para ser de bendición por allá, y están tratando, desparasitando muchachitos, están haciendo todo el trabajo médico, pero también están los evangelistas, los pastores, los músicos, las maestras bíblicas. Estamos procurando ser de bendición en toda esa área. Así que les comento esto para que nos sigan ayudando a orar. Mientras yo me dedico a esta tarea, pues mi esposa nos ayuda, también está mi hija Natalia, que está estudiando medicina y la universidad la autorizó para que fuera, a fin de que fuera, ya están en práctica, de manera que a esa muchacha pues le gusta bregar también con enfermos, y pienso que es una profesión muy humana Esta mañana hablé con ellas y me dijeron que muchos saludos, alabado sea el Señor. Que muchos saludos, hermanos. El Presbiterio Nacional también les envía a saludar. Estuvimos en Medellín hace 20 días, casi un mes, ¿verdad, Manuel Lirio, hermano Alfonso? Nos reunimos todos los presbíteros, la Junta, y por eso ustedes me ven mi voz un poco afectada. Estaba en clima caliente, en ese frío de Bogotá, en Panamá, ese calor tan terrible, porque Panamá es costa, a la orilla del mar. Y ahí teníamos un coliseo donde nos reunimos más de 3.000 personas y predicando en la mañana, a veces en la noche. Pues ese calor, hermano, y luego metido en ese carro con ese frío y con ese cuarto de hotel, pues la voz, hermano, se me afectó. Así que si de pronto me ataca un poquito de tos, usted me va a tener paciencia. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces yo les voy a invitar de una vez, ya es el tiempo. Vamos de pie, vamos a orar al Señor. Mientras no está en el tablero. ¿Ese es un tablero? Sí. Bueno, este atrincito, porque no se puede mover. Es que el pastor mandó a hacer un púlpito que ocupa media plataforma. Y pidamos de Dios su bendición porque la necesitamos en esta hora. Señor y Padre nuestro, quiero agradecerte esta hermosa mañana, la oportunidad que me permites de visitar a mis hermanos, de poderlos ver, aunque sea de una manera circunstancial debido a este seminario. Por los pastores que lo han programado, por los hermanos que tienen interés en conocer y en estudiar tu gloriosa palabra. Señor, permítenos hoy ser bendecidos, ser de bendición también. Permítenos tu presencia, sin la cual esta reunión carecería de importancia. No es tal vez una predicación, pero es la enseñanza de tu palabra. Y la misma tiene luz, dice ella. Tu enseñanza edifica, instruye. Tu enseñanza contiene el ingrediente de la vitamina espiritual, de la fortaleza, de la estructura que necesitamos para enfrentar en estos tiempos tantas corrientes pseudocristianas, tanta vertiente filosófica, tanta hueca filosofía, tanta sutileza humana. Señor, permítenos hoy entrar en tu palabra con la inspiración de tu espíritu y buscar en ella, oh Dios mío, el alimento que nuestra alma necesita. Te agradezco por todos y cada uno de los presentes y pido tu bendición para este día porque la necesitamos, Señor. Dame el denuedo, la gracia y permíteme transmitir tu consejo de acuerdo a tu dirección y de acuerdo a la necesidad de este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tengan la bondad de sentarse. Mientras tanto, saludamos a todos los hermanos que nos están siguiendo hoy por la red. ¿Cuántos les envían un saludo a ellos? Algunos los conozco. En Buenos Aires estuve el año pasado y saludo desde aquí a los hermanos que están transmitiendo allá en la iglesia del pastor Gerardo. También los hermanos de Montería, en cuya iglesia también he estado, Dios los bendiga. Los hermanos de Contacto Misionero de Bucaramanga también los conozco. Los hermanos de Radio Alegría de Panamá, hace 15 días estuvimos allá. Y tenemos hermanos que están conectados en España, en Argentina, en Ecuador y en Honduras. Para ellos, nuestro fraternal saludo. Amén. Les queremos decir que gracias a Dios y a este recurso de la internet, pues ahora se facilita transmitir en tiempo real un culto, una enseñanza bíblica, un programa. Amén. Y qué bueno que hoy hayan decidido ellos conectarse. Entonces me va a tocar correr con ustedes en el estudio de hoy, debido a que la teología es muy extensa. Permítanme usar de vez en cuando el tablero. Y este seminario se llama Teología Básica porque es elemental. La teología, según los analistas y los exégetas bíblicos, se parece casi a las matemáticas, está en continua evolución. Amén. Es como las notas musicales, que ustedes saben que las notas musicales van desde un punto neutro hasta el infinito y hacia abajo también. Entonces, la teología nunca la podemos escudriñar a su totalidad. Jamás, porque es muy extensa, porque proviene de esta palabra y la palabra es viva. Y la vida, por su misma condición, amén, se va reproduciendo. De manera que vamos a hablar de teología básica y hay que empezar con el término. Estaba diciendo una hermana allá atrás que no ve, y con este marcador sí que menos va a ver, hermana. Amén. Vamos a ver si este sí sirve. Alabado sea el Señor. Así, este está mejor. Amén. Entonces tenemos este término. Está la palabra teología que no está en la Biblia. Esta palabra no es bíblica. Esta palabra es secular y es compuesta. Viene de teo, que es Dios en griego. Amén. Y logía, que es estudio. Por eso es secular, porque esta parte es el complemento. Por ejemplo, usted encuentra geografía. Geo es tierra y grafía es la descripción de la tierra. Entonces, teología es lo que podemos saber de Dios hasta donde Él nos quiera revelar. Les debo anticipar que teólogo total nunca hay, porque lo que sabemos de Dios es poquito. Amén. Dios, si pudiéramos conceptuar a Dios aquí, entonces no sería Dios. Hacerlo pequeñito, meterlo en el cerebro suyo y en el mío, entonces sería un Dios de made in carne, made in hombre. Y Dios no se deja por su misma naturaleza. Amén. Por eso el término paisa, mi Diosito, es irreverente. Amén, hermanos. Yo lo usé en mi niñez porque yo provengo de esa cultura, pero mi Diosito lo abandoné cuando vine a Cristo y adopté al Dios glorioso. Ustedes sabían que una vez Moisés le dijo al pueblo: alístense porque en 3 días Dios nos va a visitar. Y él me ha dicho que por favor se abstengan, aún los esposos, de sus relaciones maritales, que ningún hombre traspase el límite del monte, que haya un límite, porque Dios va a venir en 3 días. Y esa mañana que él prometió que venía, vino a ese monte. Eso está en Éxodo 19. Era espantoso y terrible. Empezó el día así opaco como el de hoy, y de pronto se fue acumulando una espesa nube en la cumbre de ese monte. Y empezó a invadirse el escenario, toda aquella comarca, de un temor reverente. De pronto empezó a caer rayos y truenos allá arriba. Y eso empezó a hendir, hermanos, el firmamento. Y de pronto se oía un sonido de trompeta que iba en aumento. Y luego empieza el monte a sacudirse y el pueblo se cubría el rostro. Y le dijeron: por favor, Moisés, hable usted con él y tráiganos la razón. Amén. Es que el Dios glorioso es así, hermano. Por eso no podemos describirlo en su totalidad. Vamos a Deuteronomio 29:29. ¿Quién me ayuda? Ayude. Las cosas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Entonces dice la Escritura que las cosas secretas, amén, esta parte, estas pertenecen a Él. O sea, en estos secretos no nos vamos a meter porque son de Dios exclusivos. Vamos a hablar entonces de cuáles. De las reveladas. Amén. Y las reveladas es donde Dios quiso. Estas son las que son nuestras. Sí lo dice ahí, ¿verdad? Entonces, la teología son cosas reveladas. De lo que hay aquí, vamos a hablar nosotros hoy en el transcurso de este día. Entonces, con base en esa revelación, podemos estudiar su naturaleza, sus atributos y sus enseñanzas o doctrinas. No más. Hasta ahí vamos a llegar, porque más allá no nos es permitido. ¿Dicen amén? Un maestro bíblico le ilustró a un niño que los llevó a las playas del mar y le dijo: Dios es como el mar. Y entonces le hizo un pequeño hoyo en la playa al niño y le dijo: usted puede poner el mar en ese hoyo. El niño se soltó a reír y dijo: así es Dios, Dios es el mar y el hoyo es lo que nosotros hacemos. Un poquitico de agua de mar se echa ahí en el hoyo de la arena de la playa y eso es lo que alcanzamos a saber de Él. Y eso nosotros, los que hemos nacido de nuevo por su misericordia. Piense usted en una persona absolutamente secular, materialista, que no tiene ninguna revelación de Dios. ¿Qué puede saber de Él? Si las reveladas son limitadas a los hijos de Dios. Jesús dijo: bienaventurado los que reciben esta revelación. Él dijo: Padre, te agradezco porque las has ocultado de otros y las has revelado a nosotros. Uy, hermanos, esto es tremendo. Yo entro a este tema con mucha reverencia y con mucho temor. Porque uno puede estudiar. Los científicos han estudiado el átomo, lo han dividido. Han ido hasta allá, o sea, hasta hace muchos años, o no muchos, hace pocos, el átomo era indivisible. Pero luego se han metido y lo han fragmentado, hermano. Estudian el agua, si hay una peña la atraviesan con un túnel, si hay el mar lo perforan con un taladro petrolero. Si hay que ir al espacio montan un avión, un cohete y por allá van. Pero esto de Dios, hermanos, entremos con mucha reverencia y mucho respeto a esto. Esto no es ciencia natural, ni es geografía, ni es historia sagrada. Es el estudio de la palabra de Dios. Arrancamos hablando de Dios. Un hermano que me ayude a borrar el tablero. Y para este seminario consideraremos solamente los siguientes temas, porque es que no hay más espacio ni tiempo para ello. Ya lo demás lo harán ustedes. Vamos a hablar de Dios y cuáles son los puntos de que vamos a estudiar solamente con relación a Dios. Uno, su existencia. Dos, tres, y morales. Y por último, su revelación. Entonces volteamos la página, vamos a la página 2, son 14 páginas, 7 hojas y son creo que 8 lecciones. Déjenme ver cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lecciones y nos toca distribuirlas en el poco tiempo que tenemos hoy. ¿Atrás me están oyendo bien ustedes, hermanos? Bueno, Dios los bendiga. Entonces arrancamos en el desarrollo de la página 2 y vamos a hablar de la existencia de Dios. Amén. Debemos empezar diciendo el comentario que está aquí muy breve. ¿Cuál es? Ningún escritor bíblico se preocupa por probar la existencia de Dios. Todos la dan por hecho. Amén. Este libro, ¿cuántos trajeron la Biblia hoy? Dios los bendiga, ahí la tiene. Este libro no argumenta en pro de la existencia de Dios. El difunto Luis M. Ortiz, fundador de esta obra, dijo: no somos nosotros los cristianos los que tenemos que probar la existencia de Dios. Son los ateos los que tienen que comprobarnos que Él no existe. El ateísmo tuvo su época, tuvo su auge. En el siglo XVII, XVIII, cuando la ciencia empezó un poquito a crecer, surgieron ateos terribles. Voltaire fue uno de los más destacados. Hubo otros más en Francia, en Inglaterra, por allá en Europa. En Estados Unidos hubo unos poquitos. Y otros más terminaron en las ideologías de este siglo pasado. Pero el ateísmo no es sostenible ni científicamente, ni históricamente. Es una idea. El ateo es aquel que niega la existencia de Dios, pero la mayoría de ellos se declaran agnósticos. Y el agnóstico es el que no sabe si Dios existe o no. ¿Amén? Por eso, en esa universidad donde Voltaire daba clases, él les enseñó la teoría de que Dios ha muerto. Y escribieron grafitis. Él escribió uno en una pared de una universidad y decía: Dios ha muerto, dos puntos. Voltaire firmó. Pasó ese grafitis un poco de tiempo allí, pero una mañana un estudiante que llegó primero a la clase tomó una crayola y fue y escribió al lado de esa frase que había durado tanto ahí: Dios ha muerto, Voltaire. Abajo escribieron otra frase que decía: Voltaire ha muerto, dos puntos, Dios. Amén. Esa noche anterior se había muerto el ateo. Amén. Y Dios sigue siendo Dios. ¿Cuánto le damos gloria? Muy bien. Génesis 1:1. Miren cómo empieza diciendo. Todos lo saben. En el principio. Díganme, ¿cuándo fue el principio? Siempre. Se parte de una base, la creación. Esta es la esfera de la creación. Y entonces el escritor dice: en el principio, o sea, para atrás. Esta frase, en el principio, sencillamente nos da margen para todo lo de aquí hacia atrás. Aquí caben todas las otras teorías que los hombres han metido, porque el principio es el principio. ¿Y cuándo es? Amén, allá atrás. En el principio, ¿creó quién? Dios. O sea, se da por hecho, ya. Pero resulta que en Génesis 3:14 hay un versículo que nos arroja un poquito de destello sobre esto. Dice cómo, hermana. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. No, Génesis 3:14. Estoy en mal, no es Génesis, es Éxodo. Éxodo 3:14, gracias, hermano. Y respondió Dios a Moisés: ajá. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios no da explicación. Cuando Moisés le pide: por favor, argumenteme, yo cómo me presento ante Faraón, de parte de quién voy. Allá me van a preguntar: usted viene representando a quién. ¿Quién lo mandó a sacar el pueblo? Entonces Dios le dijo: mire, dígale a Faraón que yo soy, me envió. Esa palabra yo soy es eterna. No dice yo fui, ni yo seré. Yo y soy es un término presente continuamente. Es un eterno presente. Ha sido, es y será. Amén. En Apocalipsis se llama Dios el que era, el que es y el que ha de venir. Se le llama también el Alfa y la Omega, o sea, el principio y el fin. Dentro de ese marco está todo. De manera que entonces llegamos hasta ahí para decirle que Dios es el gran yo soy. Y en Juan, en su evangelio, aparecen los 7 yo soy. ¿Me lo pueden mencionar? Yo soy el pan de vida, Yo soy la puerta de las ovejas. El buen pastor, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera. Ahí están los yo soy. Y no dice yo fui, yo soy. Hasta ahí llegamos. Amén. Él ha sido, es y será. ¿Cuánto le damos gracias? ¿Cómo se le califica según Deuteronomio 33:27? El eterno Dios es tu refugio. Escríbanlo, por favor. El eterno. Eterno. Y eterno es, ¿quién me define el eterno? No tiene principio ni fin. Es eterno. Ahí dice el eterno Dios. Amén, hermanos. Como alguien le pidió a alguien que describiera qué es nada, pues nada. Y nada, ¿qué es nada? Y no era capaz, pero un jovencito avezado se puso de pie y le dijo: profe, nada es un chorizo sin forro y sin carne y sin contenido. ¿Amén? ¿Cómo es un chorizo sin forro y sin carne? Es nada. ¿Amén? Juan Gosaín en cierta ocasión dijo, nada es un cuchillo sin hoja y sin cacha. ¿Amén? Entonces, si no hay hoja ni cacha, no es cuchillo, no es nada. Entonces, para Dios, hermanos, el término es el eterno. ¿Con qué nombre se le conoce en Daniel 7:9? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Amén. Escriba, por favor, esa frase. ¿Cómo? Anciano. Eso denota, ¿cierto? Una eternidad. Anciano de días. Ahí lo vio Daniel en el trono. O sea, la forma como este profeta lo quiso describir es esa. Por eso es que nosotros podemos describir a Dios hasta donde lo conocemos. Imagínense con nuestro intelecto tan limitado. Hermanos, es una bendición. Se llama anciano de días. En Apocalipsis 21:6 y 22:3, hermana, ¿cómo es que se llama ella? Carolina. Carolina. Amén. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. Ahí está. El principio y el fin. Amén. En Apocalipsis más adelante, él se define con ese yo soy. Yo soy el alfa y la omega. Ahí está. El principio y el fin. O sea, el comienzo y el fin de todas las cosas. Todo lo que existe, ya ha existido y existirá, está enmarcado por ese Dios que es allá y es aquí. Así que él es el eterno. Escribe alguna de esas dos frases, el alfa y la omega, o el principio y el fin. Cualquiera de esos dos términos es para describir la eternidad de nuestro Dios. Amén. Amén. Ahora hablemos de su naturaleza. Según Juan 4:24 se dice que, ¿qué dice ahí? Dios es espíritu. ¿Es qué? Es espíritu. Escríbanlo, por favor. ¿Cómo describe uno un espíritu? Si el espíritu dice la Biblia que no tiene carne, o sea, no se somete, no se puede meter en un tubo de ensayo en un laboratorio, no se puede meter en un microscopio, tampoco se puede ver con un telescopio. El ateo Yuri Gagarin, aquel ruso, cuando regresó del espacio, dijo, no vi a ningún dios allá arriba. Pobre ignorante. Amén. Si creía que Dios estaba por ahí esperando en alguna nubecita de estas, no. Dios no estaba por ahí. Lo hubiera encontrado más cerquita como nosotros lo hallamos. Yo lo encontré en una selva por allá en el piedemonte llanero araucano hace casi 35 años. O más bien, él me encontró a mí. Y cada uno de nosotros tenemos esa experiencia aquel día que lo conocimos a él. A su nombre, gloria. Entonces Dios es espíritu. Según Lucas 24:39, un espíritu no tiene ¿qué? ¿Carne? Escriban esa frase, complétenla. Porque es que, ¿cómo vamos a estudiar algo que es intangible? Que desde el punto de vista físico no se puede describir ni analizar. El espíritu, aunque han descubierto, escuchen bien, qué curioso. Pero la palabra espíritu, como lo veremos, viene del término viento. Y el viento pesa. Usted coloca un globo vacío en un extremo de una balanza. Luego lo infla, le sopla aire y lo coloca otra vez y pesa. Un poquito más, pero pesa. Amén. Han descubierto también que el cuerpo vivo pesa más que el muerto. O sea, el mismo cuerpo, antes de morirse lo pesan y tiene un peso. Pero luego que expira, lo ponen otra vez a la balanza y se vengua algo. Los matemáticos están echando la cabeza a ver cuánto pesa el espíritu. Pues mientras ellos le revientan sesos a eso, nosotros vamos a la palabra. Porque hay cosas que nosotros no le vamos a gastar. Y por favor no me venga con preguntas cuando lleguen las de preguntas y respuestas, con preguntas tontas. ¿Oyen? Una vez alguien preguntó, hermano Dios, le dijo al hermano Ortiz, el rey Salomón se salvó o se perdió. Él le dijo, mire, usted sea fiel. manténgase íntegro. Persevere hasta el final y cuando parta usted llegue al cielo, búsquelo. Si lo encuentra, entonces salvó Salomón. Si no está, amén. Parece jovial, pero hay cosas para las cuales usted y yo no tenemos respuestas. Amén, hermanos. Bien, entonces avanzamos. Ahí tenemos que según Colosenses 1:15, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios. La imagen del Dios. La Biblia describe a Dios como invisible. No tenemos tiempo para entrar en las teofanías, que es la manifestación de Dios en forma visible. Eso es materia de otro tema que lo tratarán los maestros bíblicos aquí. Pero el Dios del cielo es invisible. Pablo en Timoteo lo describe también como el Dios invisible. Que Cristo lo dio a conocer. Amén. Porque el Señor Jesucristo sí tenía carne y huesos. Pero ¿sabía usted que después de la resurrección, su cuerpo adquirió un metabolismo, una naturaleza que era capaz de traspasar paredes? ¿Ha leído eso? Desaparecía aquí y aparecía en otra parte. Consumía alimentos común y corriente, pero era un cuerpo glorificado. Amén. Yo no sé cómo harían los científicos hoy, porque él le dijo a Tomás, tome aquí, toque. Pero ellos asombrados porque él aparecía y desaparecía. Antes de su resurrección no, pero después ese cuerpo inclusive fue recibido arriba, literalmente. Ellos lo fueron siguiendo con la vista así y dice que se fue, vence a la gravedad, la materia, el espacio. Ese es el cuerpo que Dios nos va a dar a nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Saben ustedes que Einstein, el este de la relatividad, que estudió esa teoría, dice que un cuerpo, yo leí eso en un libro secular, dice que un cuerpo viajando a la velocidad de la luz tendría un metabolismo diferente al nuestro? No se envejecería nunca. Y yo me sorprendí, dije, solté de pronto la risa, dije, claro, por eso es que un ángel arriba le dan la orden y inmediatamente está aquí. Porque es que el ángel conserva un cuerpo glorificado, los que conservan su dignidad, que lo veremos en su momento. Vamos, tenemos que 1 Timoteo 1:17 no lo describe como... No, léalo el texto, no me adivine, por favor. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:17? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. A su nombre. Ahí se le define como inmortal, invisible. Escríbalo, por favor. Al único y soberano Dios, inmortal e invisible. ¿Lo escriben? Por estos motivos es que se prohíbe el uso de imágenes para representarlo. ¿Ustedes sabían que el catolicismo ha cometido uno de los pecados más bárbaros y lo siguen cometiendo? Todos los pecados son graves, pero la idolatría es un pecado aberrante delante de Dios. Isaías pregunta a Dios a través de él, ¿a qué me compararéis y a qué me haréis semejante? Pero es que la idolatría, si usted tiene un crucifijo y tiene alguna representación visible, usted está equivocado. El Dios eterno es absolutamente invisible. Y nada hay sobre la tierra con lo que podamos representarlo a Él. Es por eso que la idolatría es tan opuesta a la voluntad de Dios. Vamos a la página 3. Según Éxodo 20:4, Deuteronomio 4:15, Isaías 40:25, uno de esos, hermana Carolina, por favor, ¿me ayudas? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, oígalo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Más claro, cierto? Y ahí está en Éxodo también, no te harás imagen. Como hagan, como hizo un hermano que está en Tauramena, se llama Miguel Lozano. Yo hace 30 y tantos años trabajé en su finca. Y me contaron que el día que ese hombre se convirtió, él era monaquillo en Bucaramanga. Él era de esos que, amén, le ponía el hombro a las imágenes. Y cuando lo evangelizaron y le hablaron de Dios como es y tuvo una experiencia con Dios una mañana dominical, en la tarde regresó y descargó el mercado y enseguida empezó a bajar santo por santo. La mujer se sorprendió y él le dijo, si tienen vida, que se defiendan. Porque aquí voy a comprobar si son dioses. Sacó un martillo y los emprendió uno con uno. ¡Pra, pra, pra! Los redujo a polvo. Todos. Ahí cayó Martín de Porres, la mano poderosa, San Antonio, toda esa guasa, como dijo una vez alguien por allá predicando. Ahí cayeron. Es que la idolatría, eso es lo que la Biblia enseña que hay que hacer. Amén. Ahora hablemos de los atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? Es una particularidad que tienen las personas. por características que lo hacen diferente uno de otro. Pues Dios los tiene y tenemos los naturales. ¿En qué se diferencian de los de qué, perdón, sí, los naturales de los morales? Ahí dice, los naturales le son exclusivos y no los comparte con nadie. Estos atributos que vamos a mencionar, que la Biblia presenta, son únicos de Dios. ¿Cuál es el primero? Su omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Omni es todo. Amén. No ovni, omni. Alabado sea el Señor. Esto. Omni ciencia, que todo lo sabe, está en Job 7, en Isaías 40, en Juan 3, en todos los versículos, ¿cierto? Está el Salmo 139, por ejemplo, es tan bonito. ¿A dónde me iré de tu presencia y a dónde oiré de tu espíritu? Les pregunto, ¿esta omnipresencia de Dios favorece o condena al hombre? Las dos. A nosotros nos favorece porque Él está aquí, pero al inconverso también lo condena porque está viendo toda su actitud. Él todo lo sabe. Y hay muchos ejemplos bíblicos. 2b. ¿Su qué? Omni. ¿Qué es omnipotencia? Que todo. Job 42 dice: ahora conozco que todo lo puedes. Génesis 18:14 dice que nada es imposible para Dios. Algo así. Nahum 1:5-6, etc. Entonces ahí está, hermanos míos, que Dios es omnipotente. El Salmo 107 dice que controla la naturaleza. Santiago 4:12-15 dice que el hombre es como neblina en sus manos. En Hebreos 1:4 dice que Él creó los ángeles del cielo. Y en Job 1:12, 2:6 y Lucas 22:31 dice que Satanás tiene que someterse a su omnipotencia. O sea, tiene que arrastrarse como una vil cucaracha de una vez a alguien. Porque Dios todo lo puede. Él le dice a Satanás, ya. Él tuvo que ir donde Dios y decirle, ahí está Job. Y Dios le dijo, le permito hasta aquí. Y le trazó un límite hasta aquí. Y él llega hasta ahí. Sabe que por eso nos conviene conocer sus artimañas. Satanás no es todopoderoso. Ni tampoco es omnisciente ni omnipresente. Él hace presencia a través de sus demonios, pero él como tal, como agente de maldad, no puede estar en toda parte a la vez. Tiene que enviar emisarios. Los demonios, que lo veremos en su momento. Bueno, luego tenemos entonces su omnisciencia, su omnipotencia. El punto C, ¿de cuál nos habla? Omnipresencia. O sea, es omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, que todo lo puede. Y omnipresente, ¿qué quiere decir? Que está en todas partes. ¿Lo creemos así, hermanos? Aquí tenemos ejemplos, unos poquitos, porque hay muchos más. ¿Saben que este atributo de Dios se manifestó desde el antiguo tiempo? ¿Recuerdan cuando Giesi vino y le metió la mentira a Eliseo? ¿Recuerdan la respuesta del profeta? ¿No estaba allí mi espíritu? No era el espíritu de él, fue que Dios le reveló y le mostró lo que estaba sucediendo allá. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hermanos, miren ustedes qué bendición. Que tenemos un Dios que tiene estos atributos. Está el Salmo 139, Job 22. Eso aquí hay citas. Pero miren esta 17:28 para que escribamos algo. Hermana Carolina, léame por favor. En Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. En Él vivimos, nos movemos. Explíqueme esa frase. ¿Cómo así? ¿Quién por favor tiene una explicación para ese texto? En Él vivimos, en Dios, y nos movemos. Sencillamente que Él lo llena todo. Amén, hermanos. ¿No creen que esta es una bendición para nosotros? Su nombre sea glorificado. ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria al Señor? Escriba eso, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esta frase la pronunció Pablo en frente de unos filósofos epicúreos y estoicos que se congregaron en un lugar llamado Areópago. No, como dijo un hermano, Areópago, que era donde aterrizaban los aviones de aquel entonces. Ay, por favor, no, hermano, no se desfase tanto. Eso no era un aeropuerto, era una tribuna pública, como una concha acústica donde se convocaban los oradores romanos y esos filósofos, y allí Pablo les pronunció esta frase, entre otras. En Él, en Dios nos movemos. ¿Cómo es la frase? En Él vivimos y somos. Alabado su nombre. Y en el punto D, como atributos naturales, tenemos Inmutabilidad quiere decir que no cambia, que no muta. La palabra mutar viene de cambiar. Hacer mutación es pasar de un estado a otro. Dios no lo hace. Y gracias a Dios por eso. Él es, ha sido y será. Hebreos afirma que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alabado su nombre. Entonces tenemos ahí, eso está en Salmo 92, en Malaquías 3:6, en Santiago 1:17. Ahora hablemos de los atributos morales, que esto sí, algún destello de ellos pasa al humano cuando es cambiado y transformado. Miren qué hermoso esto. Por ejemplo, tenemos ¿cuál? Saben ustedes que la santidad es un atributo moral. También natural, pero es moral. Quiere decir que así como Él, óigame bien, es santo, y es que la Biblia lo dice, sed vosotros santos, así como Jehová nuestro Dios es santo. Pero no dice sed omnipotentes como Dios lo es. Entonces los atributos morales son los que Dios comparte con nosotros, un pequeño destello. Cuando Dios hizo así, escuchen, usted lo ha leído en Génesis, al muñeco ese, ¿cierto? No solo le dio vida, ahí en ese soplo iban pequeñitos destellos. Por eso dice en un salmo, dioses sois, o sea, con minúscula. El ser humano es capaz de unas proezas que uno dice, pero ¿cómo un humano eso? Pero también uno ve destellos de la presencia de Dios. Mire, esos japoneses que casi no lloran, que son criados en una cultura seca. Mírenlos ahora, llanto vivo viéndose semejante tragedia. Ese llanto es un atributo que el humano tiene y es dolerse por la tragedia. A mí se me han aguanado los ojos viendo eso. Eso parece de ciencia ficción, esas fotos, hermano. Uno cree que eso lo trajeron de una película, por ahí yo no sé de qué, ¿cierto? Pero es real. Eso conmueve las entrañas del más duro, hermanos. Bendito sea el Señor que nos creó así. Su santidad. Otro atributo moral, ¿cuál es? Su justicia. Amén. Por ejemplo, Juan 17:11. Léanlo, hermana. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Entonces, escriban ahí, el nombre personal de Dios es Santo. Padre Santo, así lo llamó Jesús. Usted puede orar bien, Padre Santo. Por eso escúcheme, maestras dominicales, que algunos de ustedes les enseñan equivocadamente a los niños. Escuchen lo que yo y una maestra diciéndole. Levanten la mano los que son aquí maestras y maestros dominicales de niños. Dios los bendiga. Hablar con Dios es como hablar con tu papito. Errado. Usted no puede comparar a Dios con el papá del niño. Por favor, si lo hizo, no lo haga más. Amén, hermanos. Mire el problema que estamos teniendo con las traducciones que le hicieron algunas etnias allá en el oriente. Aquí para abajo. El término Dios, por más hacer la señorita Sofía Müller en su época, por querer transmitir la idea, le escribió el nombre de un Dios pagano. Para referirse a Dios. Ahí está la evidencia. Nunca cambiaron esos indígenas. ¿Saben cuáles han cambiado? Los que les enseñó al Dios omnipotente y todopoderoso. Ellos tienen una cantidad de dioses. Y van y le colocan en una traducción, ¿sí? Por ejemplo, en el principio creó Dios. Y ese término le pusieron un Dios pagano. Ahí quedó la gente tal como estaba. Porque es que si no creéis que yo soy el que soy, dijo Jesús, en vuestros pecados moriréis. Si a nosotros nos presentan un Dios deformado como el que tuvimos antes de ser cristianos. A mí, por ejemplo, me presentaron a Dios como ese viejito caduco, temblorosito, así con Parkinson, que no pasa ni el agua. Viejito, arrugadito, de barba. Ese Diosito, hermano. Pero en Buga Valle yo conocí también el otro Cristo. Ese que está allá en la Ciudad de los Milagros, allá en Buga. Y yo me fui una vez y me metí. Y yo veía a la gente que salía llorando y haga fila porque él está ahí. Y por aquí entran y por allá salen. Y yo me metí. Mi mamá me dijo, vos tenés que ir donde el Señor de los Milagros, que te quite tanto resabio y pelionero que sos. Entonces yo me fui a ver si ese Señor de los Milagros hacía algo. Yo pasé mirándolo. Y yo vi viejitas llorando. Pero yo aquí tengo la imagen de ese Cristo así caído, ladeado. Ah, así con una costillada aquí, flaco, enfermo. Con esa carita y... Ese Dios no me hizo nada. Y los que tienen esos dioses así siguen muertos en sus delitos y pecados. El día que usted tuvo un encuentro con Dios fue ese día que usted descubrió su suciedad, su maldad, como yo lo hice. Y que nos tiramos a los pies llorando y dices, oh Dios, como dijo el pecador, sé propicio a mí. Y ese Dios todopoderoso que mira la tierra y la tierra toca los montes y es muy humeal. Ese es el Dios nuestro. apenas miró para allá, para Japón, pero en un tsunami, que ahí van, eso se pasa de 20.000 muertos. Mira para allí y tiembla Nueva Zelanda, y miro para allá y tiembla en China, y para allá, y hermanos, que Dios los guarde, que mire para acá con misericordia. A su nombre la gloria. Entonces tenemos, hermano, su justicia también en el punto B, o sea que así como Él es justo, también usted puede serlo. Están las citas bíblicas, en los Salmos, en Esdras, en Jeremías, en Daniel, en Apocalipsis, en 2 de Timoteo, etc. Inclusive, veamos esa cita, 2 de Timoteo 4, 8, hermana Carolina, por favor. Gloria al Señor. Dice, para que lo escriban, por favor, en, le repito la cita, es 2 Timoteo 4, 8, ahí cómo se le llama al Dios. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Óigalo. La cual me dará el Señor, juez justo. ¿Juez cómo? Escríbeme, por favor, porque Dios sí es un juez justo. ¿Cuántos se alegran de tenerlo? Amén. Porque es que los jueces de la tierra son lo opuesto. Son injustos y son vulnerables al soborno, a la coima. ¿Cierto que sí? Un juez, hermano terrenal, es capaz de absolver a un culpable y condenar a un inocente. El Dios del cielo no lo hace. Su nombre sea bendito. La Biblia lo llama el juez justo y Abraham lo llamó el juez de toda la tierra. Yo prefiero tenerlo como Dios y no como juez, como Salvador. Un hombre de Dios dijo, inspirado por el Espíritu Santo en un altar, en un momento de gloria, invitando a los pecadores a aceptar a Cristo, les dijo, vengan por favor. Y acéptenlo como Salvador ahora, porque de no hacerlo, tendrán que aceptarlo como el juez implacable que es, cuando de juzgar vuestros pecados se trata. Y luego añadió, y dijo, por mi parte, si un día tendré que reconocerlo, quiera o no, en medio de los tormentos eternos y de la angustia de la condenación como juez insobornable, más bien lo reconozco ahora como Salvador y Señor de mis pecados. Uy, qué verdad tan profunda aquella. Tendrán que reconocerlo, porque en el cielo y en la tierra y debajo de ella se doblará ante Él toda rodilla. Pues mejor lo doblemos voluntariamente ahora. ¿Verdad que sí, hermano? Si hemos tener que hacerlo obligatorio, es mejor reconocerlo ahora. Sea bendito su nombre. Muy bien, entonces juez justo, ¿cierto? Hay otro atributo divino que Él comparte con nosotros. ¿Cuál es? Su bondad y su misericordia. ¿Usted puede ser bueno? ¿Buena? ¿Puede ser misericordioso o misericordiosa? Porque el reflejo de Dios está en nosotros. ¿Saben que Satanás no ha podido destruir, por más que lo ha intentado, la totalidad de la obra de Dios en las vidas? ¿Saben ustedes que a pesar del hombre? Mire, yo estaba en Popayán hace unos 2 años. Estábamos hablando de la familia. Y en un momento de inspiración, de esas que les llegan a uno en el púlpito, de momento cuando el Espíritu de Dios viene y le revela, yo le dije, muchos de ustedes no han descendido ni se han corrompido y pervertido más, porque algunos tienen hijos e hijas pequeños. Y algunos han pensado, yo haría más daño si no fuera por estos niños y niñas. Yo me iría a una cárcel, dicen algunos. Pero es que yo tengo estas criaturas. Y ese sentimiento de afecto hacia ellos. Cuando yo estoy diciendo eso, de pronto se para un hombre, se viene a paso largo, y uno hierre sale del camino y lo agarra por aquí, y vienen los dos y se arrodillan por allá a orar. Y siguió pasando la gente y yo me fui a orar por él, muy conmovido, y me dijo, pastor, es que lo que usted dijo, a mí exactamente eso me sucedía. Yo vine a esta ciudad a hacer una diablura que no me sacaría de la cárcel nunca, pero no sé por qué aparecí en esta reunión. Alabado el nombre del Señor, porque yo tengo 2 pequeños y he estado toda la tarde pensando en eso, y me vine y me senté allá, y usted vino y dio justamente en el punto donde yo tengo que... Ay, no, pastor, yo no puedo cometer esa locura. Yo no puedo dejar a mis hijos huérfanos, me dijo. Oramos por él, no sé qué diablura iría a cometer. Pero él me dijo, de yo haber actuado como lo tenía pensado antes de entrar a este culto, yo hubiera muerto en una cárcel. Pero mire que Dios intervino. Ese hombre tan malo, algo le quedó de Dios adentro. La imagen del Dios del cielo no es borrada totalmente. Hasta el hombre más pervertido en su momento siente temor reverente adentro. Es por eso que el cristianismo es superior a cualquier filosofía humana. Porque es que va a la parte divina del hombre. Bendito sea el Señor. Entonces la bondad y la misericordia, otro atributo natural. Y por último tenemos ¿cuál? El amor. y estoy viendo citas porque es que el tiempo corre, hermanos. Usted, la Biblia dice que Dios es. ¿Es o tiene? Descríbame eso. Porque usted y yo tenemos amor por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros hermanos. Usted no es amor. Usted y yo tenemos amor. Pero Dios es, o sea, su esencia. Bendito y alabado su nombre. Su naturaleza es amor. Y en ese soplo nos dio la capacidad de amar. Pueden alabarlo en esta mañana. Ahí está en primera de Juan, en Juan 3, en Efesios, en Isaías, etcétera. Gloria al Señor. ¿Alguna preguntita aquí? Porque vendrán preguntas y respuestas, pero entonces, al final de cada clase, les voy a dar siquiera uno o dos minuticos. Si han entendido el tema hasta ahora, lo que podemos ver de Dios. Amén, hermanos. Les voy a pedir algo que usted en su casa o en su estudio particular y personal, use el manualito y escudriñe cita por cita. Es más, añádale todas las que a usted se le ocurran. Tome la concordancia, si le es factible, y añádele citas y verá que usted encuentra un soporte y uno se va enamorando de Dios a través de su estudio. De acuerdo a la relación que usted tenga de Dios, así mismo usted tiene relación con la palabra. ¿Saben ustedes que una vez un conferencista dio una charla en una universidad y regaló algunos libros de su autoría? Una joven que estaba por ahí en la primera banca recibió uno, pero lo orilló por ahí. No lo leyó. Pero con el andar de los días empezó a recibir llamaditas y carticas de ese maestro. Simpatizaron con él y continuó. De pronto pasó el tiempo y se fue haciendo más fuerte la relación hasta que terminaron enamorados. Cuando ella sintió un afecto hacia él, se acordó del libro que él había escrito y que lo tenía por ahí guardado, y con qué ansiedad se fue a buscar el libro. Y ahora sí, a devorarlo hoja por hoja, por una razón. ¿Cuál? Se enamoró del autor. ¿Saben que la gente que no estudia la Biblia es porque no están, entre comillas, enamorados del autor de ella? Muchos de ustedes se la pasan horas y horas en la internet o en la televisión. Se los digo aquí hoy a ustedes, estudiantes de teología. Porque algunos la estudian para tener un cartoncito y decir que estudiaron en X o Y escuela teológica o instituto bíblico. Pero no pasan de ahí. Uno, de acuerdo al amor que siente por Dios, estudia su palabra. Amén, hermanos. Yo empiezo a hablar con una persona y de acuerdo a lo que fluya, uno sabe si esa persona conoce a Dios por el escrito de su palabra. Por eso algunos de ustedes en el colegio o la universidad, un profesor les da tres vueltas y los pone así parpadear con, amén, asustados. Se encuentra con un ateo y les da miedo, con un testigo de Jehová, con un mormón, porque ustedes no conocen a fondo el autor, algunos, de este libro. Él habla a través de esta palabra. Y no vengan con la moderna filosofía del neopentecostalismo que Dios habla, y lo nuevo de Dios, Dios siempre habló por su palabra. Todo lo que Él dice armoniza y tiene que armonizar con la Escritura. ¿Está claro? Pero para que eso se dé, usted tiene que tener una relación cercana, íntima, espiritual con Él. Por eso la palabra conocer, que en el original hebreo es tener intimidad. Dice, por ejemplo, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y le dio a luz a X hijo. ¿Cierto? Qué curioso, pero el Nuevo Testamento traduce el mismo término, conocer. Por ejemplo, en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan. Etimológicamente, los dos términos son iguales, significa lo mismo. Allá en Génesis significa tener intimidad, y allá en Juan es tener intimidad espiritual. Estar tan cerca, tan unidos el Creador y la criatura, que la persona conoce a Dios a través de ello. Porque es diferente oír hablar de Él, que muchos en nuestras iglesias, pastores, escúchenme esto, han oído hablar de Jesús, pero no lo conocen a Él. ¿Cuál es la evidencia, Pastor Julián? Que cualquier cosa los desubica de la fe cristiana. Un sermón contra la mundanalidad y contra el liberalismo doctrinal los molesta, los incomoda, quieren vivir a su propia manera. Esa persona no ha conocido a Jesucristo. El que ha conocido a Dios y tiene una experiencia con Él, hermano, lo cambia, lo transforma. A esos creyentes, pastores, usted no tiene que estarles diciendo qué hay que hacer y qué hay que no hacer. Ellos intuyen internamente. El Espíritu de Dios los guía y los conduce. Su nombre sea glorificado. Pasemos más bien, hermanos, a hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto lo alabamos en esta hermosa mañana? Léame en el encabezado que está ahí en el manualito, por favor. ¿Qué dice? Aleluya. Él es el epicentro del cristianismo. Un cristianismo sin Cristo, como quiso proponer un estudioso del siglo pasado, es como hacer un chocolate sin chocolate. Es que lo que le da chocolate, el sabor, es eso, el chocolate. Y alguno dijo que un cristianismo sin Cristo, eso es un absurdo, una incoherencia, ¿cierto? Él es la base y fundamento de nuestra fe, es la razón y causa de nuestra existencia. Él es el todo. Por eso Juan 15:5 dijo, separaos de mí. Eso lo dijo él, o sea, él es todo. Pero también dice la Biblia en Efesios 2:20 que hay un fundamento, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Y 1 Corintios 3:11, ese no lo recuerdo ahora, hermana Carolina, por favor, ayúdeme. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que esté puesto, el cual es Jesucristo. Exactamente, nadie puede poner otro fundamento. Y fundamento es la base. En las antiguas construcciones, cuando el cemento y el acero no habían sido descubiertos, como base, materia prima de la construcción, se usaba las piedras angulares. Yo estuve viendo algunas construcciones de más de 1000 años allá en Milán, Italia, y en algunas ciudades de Roma, de Italia. Y yo me asombraba de ver esas estructuras como han soportado más de 1 milenio en pie y en uso. Ahí hay oficinas, hay hoteles, hay casas, hay monasterios, hay una cantidad de construcciones. Y como yo entiendo algo de esto de construcción por estar construyendo templos, yo digo, pero sin hierro y sin cemento, ¿cómo construyeron? Unas moles de piedra arriba, 30, 40 metros de altura. Y más, construí eso con arcos. Yo inclusive tomé fotos, videos de eso, y pero esto. Pero luego pensé un poco, para soportar estos miles de toneladas, ¿qué fundamento tuvieron que hacer? Usaban eso. Entonces en la esquina, allá abajo esa columna, por soportar dos vértices o vórtices, ¿cómo se les llaman, muchachos de matemática? Vértice. Ahí en ese ángulo tenían que poner una piedra, la más fuerte, se llamaba piedra angular. El escritor bíblico habla de que Jesucristo es esa piedra. Antes de arrancar con las demás hilos de las bases, ponían las cuatro principales. Sobre esas le anclaban las otras y se iban uniendo. La Biblia dice que Jesucristo es la principal piedra y que ningún otro fundamento se debe poner porque no cabe. Por eso la fe nuestra descansa sólida sobre esta gloriosa persona llamada Jesucristo. Otros descansan en Mahoma, que se murió, en Buda, que también está muerto, Confucio, Zoroastro, quien usted quiera poner, ya no están. Pero nuestro Dios vive. ¡A su nombre! Hablemos de su humanidad. Recuerden Juan 1:14. Dice, ¿aquel verbo fue qué? Escriban eso. Fue hecho carne. Alabado sea Dios. Saben ustedes que esto es lo glorioso, lo más glorioso de la redención, es que Dios se hiciera carne a través de Jesucristo. Usted y yo vivimos en esta época de la historia, donde ya fue un hecho histórico, valga la redundancia, que Jesús vino. Pero piense usted antes cómo se planeó esto, no pudo concebirse en la tierra. El hombre, este plan de redención fue concebido allá arriba. Bendito y alabado su nombre. Entonces se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Según Mateo 2:11 dice, ¿cómo es que dice allí, hermana? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, ajá, y postrándose lo adoraron. Vieron al niño y a su madre, escríbanme allí, porque es que voy a hablar de la humanidad de Jesús. Porque es que este tema sí que me apasiona a mí. Imaginarme a Jesús y a esta mujer. ¿Ustedes sabían que por eso fue que José la quiso dejar? El problema para José era serio, para María más. La ley, ustedes han leído eso. La muchacha que resultaba embarazada en casa, sin casarse, era evidencia inequívoca de que había fornicado en casa. Muerta era a pedradas o quemada viva. ¿Lo han leído? Como aún era la ley la que regía, José descubrió que su novia estaba embarazada. Y José tenía dos opciones. Tres o más. Una, que lo podían matar, porque ¿quién le iba a creer, por favor? Explíquenme. No, yo nunca he convivido con ella, pero ella está embarazada. ¿Cómo hacerle una prueba de ADN si no existía la manera cuando eso? Entonces José no tenía ninguna forma de esquivarse. Piedra con él. Dos, él podía haberla aceptado y haberse casado con ella. Pero ¿no creen que es muy de para arriba, jóvenes, que le quede a uno que usted queriendo a una muchacha con buena intención de matrimonio y que pronto le resulte con un embarazo? Para usted decir, yo de todas maneras me caso con usted, yo la quiero mucho. Yo pienso que por más bautizado en el Espíritu Santo que uno sea, por más lenguas y profecía que usted, ¿cierto? Por más que dance en el Espíritu, aquí uno piensa y lo duda, dice. ¿Cierto? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ese es un problema serio. ¿Cuál fue la tercera opción que tenía José? Si se callaba, no valía. Porque de todas maneras lo buscaban y todo el mundo sabía que él era el novio de ella. Entonces piedra con él. Y para uno morir por inocente también, ¿cierto? Para que vengan y lo maten a una pedrada. Cuando uno sabe adentro de su corazón que nada debe, uno no acepta eso. Entonces él tomó una opción diferente. Me escapo. Allá quedarán con el comentario. Embarazó a la novia y se largó, ¿cierto? Pero por lo menos estoy vivo. ¿Verdad que sí, hermano? Y empacando las cosas vino el Señor y le dijo, José, ¿usted para dónde va? No, que yo me voy porque mire, con la que me salió la hermana María. El Señor le dijo, no temas en recibirla, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es, dígame si era un hombre cristiano temeroso o no. Porque no había un precedente, nunca lo había. Y José aceptó aquello de parte de Dios. Se necesita uno tener una convicción espiritual para uno aceptar un caso absolutamente único y sin precedentes en la historia. ¿Por qué? Porque es que fue ¿de qué otra manera? ¿Cómo se hacía carne Jesús? Él había podido aparecer aquí como un extraterrestre, un marciano, ¿cierto? Aparecer aquí y así como andan los marcianos. ¿Ustedes no han visto que a algunos arrenan los marcianos que andan es que así? Pero él vino por el mismo conducto que nosotros. Bendito su nombre maravilloso. Le sigo diciendo porque según Gálatas 4:4, léalo, hermana Carolina. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, hermanos míos, complétenme esa frasecita ahí en Gálatas. ¿Cómo lo escribiría? Fue nacido de mujer. Nacido de mujer. El proceso de gestación de Jesús fue normal como cualquier otro. Los 9 meses de gestación y María lo dio a luz. Ese dogma católico que María, virgen antes, en y después del parto, fue antes. Pero después del nacimiento, después ella, el término virgen ya no se le aplica. Porque el niño nació común y corriente. Lo dice la Biblia. Amén, hermanos. Lo que pasa es que el dogma católico para entronar a María a una altura que la Biblia no lo permite. Tienen que desvirtuar las verdades escriturales. Porque el término virgen para ellos, una mujer, obvio que nunca ha tenido una relación íntima con ningún varón. Pero resulta que María no la tuvo antes de nacer Jesús, pero después tuvo sus hijos normales. Ahí lo dice la Biblia, ¿sí o no? Dice que la tomó por esposa. ¿Y quién toma una mujer por esposa y no convive con ella? Es normal, José era un hombre común y corriente, de manera que tenemos ahí. Luego tenemos que Jesús creció como cualquier otro humano, ¿cierto? Eso está en Lucas 2:40, 46 y 52, ¿cierto? Otro puntito, en una familia común y corriente. ¿Por qué no leemos un rasgo familiar que está en Mateo 13, 55 y 56 para que veamos que esa familia era una familia como la suya y mía? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Uh-huh. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, oígalo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? ¿Se da cuenta? Tan humano era que la gente se sorprendió cuando empezó a actuar de otra manera. ¿De dónde saca esta sabiduría? Si es que nosotros sabemos, el papá es el carpintero, el dueño del taller allí, José, ¿cierto? La mamá se llama María y aquí no está Judas y ¿cuál era el otro hermano? Simón. ¿Y no están aquí sus hermanas? O sea, ¿por qué este salió raro? Es lo que ellos están diciendo, ¿de dónde saca esto? Miren que él creció en una familia normal. Sus genes, su sistema celular, igual que el nuestro, iba creciendo como dice la Biblia, que en sabiduría y en estatura. Pero era Dios y es Dios. Por eso el término niño Dios tampoco es bíblico. Mire cómo nos vamos distanciando con mucho respeto del catolicismo. Nosotros los cristianos nunca nos referimos a Dios como el niño Dios. Él ha sido y es y será siempre el Dios eterno. Levante su mano y dele gloria en esta mañana. Hebreos 5:15 nos da un destello de su humanidad. Dice, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Fue tentado en qué? ¿Qué es todo? Todo. Sí, hermano, todo. Miren ustedes qué tentaciones ustedes. Por eso Pablo dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Jesús fue asediado por todas las tentaciones. Del dinero, de la fama, de su naturaleza humana, de todo. Él tenía que pasar por aquí. Y usted y yo tenemos que pasar por aquí. Uno sabe quién es cuando usted aprende a vencer tentaciones. Ese amén está más anémico, hermano, que... Alabado sea el nombre del Señor. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero... Oiga, esta frase sí que me... Cuando usted pase por una tentación que crea que no sea capaz de resistirla, sepa que Jesús ya pasó antes por ella. Porque es que lo dice que en todo, y no excluye nada. Decía un viejito todo tembloroso, un taxista en Medellín. Lo invitamos a una actividad hace algunos años. Íbamos con mi esposa, no habíamos llevado a los niños. Y le dice mi esposa, mire amigo, le tengamos un tratadito. Tenemos un programa cristiano, una convención, le habló. Allá en un escenario donde estábamos. Y el viejito ahí pegadito del volante del carro, unas gafas gruesas así de asiento de botella. Yo no soy pastor evangélico, dijo. ¿Pero por qué? Le digo yo. Y miraba por el espejo a mi esposa, dijo, pero es que a mí las muchachas, yo soy muy enamorado. Se queda mirándolo mi esposa por encima de ese asiento, así miraba ese abuelito, con una cara de amargura y de fastidio. Y me codió a mí. Es que enamorado. Pobre viejo que ya huele a formol. Amén. Alabado el nombre del Señor. Nos bajamos del carro y ya le dijo, amigo, ahora que usted me dice, yo le dije que yo no puedo ir, las muchachas así como usted, el viejito. Y ya le dijo, cojo vergüenza, que usted es un viejo que ya no puede ni estornudar. Amén. Arrepiéntase más bien. Oiga, hermanos, la carne es una cosa enferma. Como dijo también un antioqueño, esta mecha de carne, amén, está. Uy, Dios nos ayude. Uno se puede mantener en pie por la misericordia del Dios del cielo. Ninguno cante victoria. No, la tentación morirá el día que usted y yo partamos a la eternidad. Pero mientras estemos aquí, usted tiene que batirse, hermano. Porque el diablo seguirá tentándolo. Y piense usted en esa corta vida de Jesús, cuánto asedio. Uy, no. Así que él fue tentado en todo. Miren ustedes estas otras manifestaciones de su humana naturaleza. Él experimentó todas las debilidades de la naturaleza humana. Ahí está en el bolígrafo y me escriben por favor la que se menciona en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué sensación, qué debilidad humana manifestó ahí? No, angustia. A gran voz, angustia. ¿Ustedes alguna vez han tenido angustia? Obvio. Y si no la ha tenido, la tendrá. Sea económica, sea familiar, sea física, sea la que sea, angustia. Mateo 4:2, hay otra debilidad humana allí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Tuvo qué? El hambre, una debilidad muy propia de nosotros los humanos, hambre. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Cuál le escriben ahí? La sed. Miren, todas estas son debilidades nuestras. En Mateo 8:24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Amén. ¿Cuál es debilidad encuentra usted ahí? El sueño. Él le daba sueño, hambre, sed, cansancio, fatiga. ¿Verdad? Mire usted que hasta sueño. ¿Alguno de ustedes se ha dormido en un culto alguna vez? Levante la mano con sinceridad a los que les ha cogido el sueño en un culto. Ay, Señor. Es que ¿sabe por qué le pregunto? Porque llevo algunos parpadeando así cerquitico, así, sí. Y eso que es la hora tercera del día, pastores. ¿Cómo será esta gentecita a las 11 de la noche? Amén, hermanos. Me pasé con mi suegro que estaba por allí en Paratebueno, que hermano Alirio lo conoce. Me contaron allí en Paratebueno que se pegó semejante costalazo de la banca el anciano. Entonces yo fui, como yo quiero el viejito, le dije, cuénteme, suegro, ¿cómo fue? Dijo, pues yo cansado del día, dijo, yerno, y me fui con este calor y me senté ahí en una banca. Anoche no estaba el pastor, dijo, y pusieron en el púlpito ahí una pobre criatura. Amén. Que eso no tenía ni sangre en el ojo, me dijo. Oigan, lo que yo capté, dijo yo, cuando me di cuenta me fui contra el piso y claro, eso sonó duro. Dijo, y empiezan los payasos a reírse de mí, pues yo me paré y me fui. Imagínense, hermano, ¿quién no le va a dar risa? ¿Saben que Jesús también tuvo sueño? Amén. Vean otra debilidad, volteen la página, por favor, vamos a la, ¿cuál? ¿Nos toca la 4? Juan 1:35, ¿cuál tenemos, hermana Carolina, allí? El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Ese es Juan 1:35? Me van a disculpar porque esa cita de pronto la anoté mal. A ver, voy en... Hay otra debilidad que, bueno, después la buscamos. Avancemos. Se conoció con los nombres humanos. Vamos a ver qué nombres tenía según Marcos 6:3. Y no es este el carpintero, hijo de María, ¿amén?, hermano de Jacobo. Déjemelo ahí, hermana, gracias. Al papá era carpintero, ¿y a Jesús también cómo lo llaman? Carpintero. ¿Cuál era la profesión de Jesús? Él no tenía un doctorado, ni tenía un carnecito, ¿cierto? Él era carpintero. ¿Cuántos lo alabamos? Divino carpintero. Amén. Según Lucas 19:10... A ver, Lucas 19:10 tiene otra particularidad humana mencionada. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se llama Hijo del Hombre, o sea, de aquí de la tierra. Él tenía esos ingredientes nuestros. Ustedes saben que usted y yo somos de la tierra, que todos los componentes que hay en nuestro cuerpo están en la tierra. Fósforo, hierro, potasio, etcétera, etcétera. Ahí está. Por eso, muchacha, usted, por favor, si alguna hay aquí que la pica la vanidad, le quiero advertir que no se enorgullezca de nada. Porque lo que vale en usted es el alma y el espíritu. Eso llega a salir y por más cuerpo esbelto que tenga, hiede. Nos toca meterla en un cajón y demorarla en este calor por ahí 24 horitas y eso con formol y todo incluido. Y con nariz y fosa nasal tapada y boca cerrada. Y con todo y eso, por alguna parte empieza a querer ese cuerpo explotar. Métalo en un cajón y amén. Vaya por donde sabemos. Eso es el cuerpo humano. Amén. Por eso, cuando yo veo a esas muchachitas así que no caben por una avenida de doble calzada, yo me da, siento compasión. Digo, pobrecitas. Me gocé que mi hija hace un año o dos me dijo, papi, si algo me ha servido estudiar medicina es ver uno la porquería que uno es. Las llevan a esos laboratorios y les ponen esos cuerpos ahí con boca, tapabocas, guantes, y le entregan una sierra caladora. Ábrame ese cuerpo, doctor, ábrame ese cuerpo. Le meten aquí por el esternón una sierra caladora, la que usan en las carpinterías. Ábrame ese cuerpo. ¿Qué hay ahí? Aquí hay corazón, sáquelo, por favor. Meta mano. Y corte, corazón. ¿Qué más? Riñones. Dijo, hay unos que tienen más de un año y están negros, renegridos esos cuerpos. Otros están llenos de aserrín y de tamo de arroz. Y vuelve y lo mete en una nevera y lo meten para allá. Eso es usted y eso soy yo. Para que no se las dé día mucho. Sepa que huele mejor ese ladrillo que está descubierto y ahí lo podemos ver todavía. Pero si eso fuera carne suya y mía, hace tiempo que ha tenido que cubrir eso. Uy, hermanos, por eso es que Dios condena el orgullo. Y no solo en el ámbito femenino, saben que hay muchachos también, que los hay. Se hace una crestica así, ellos no llegan como cuadre. Amén. Y ellos caminan así, se las dan de atléticos, tatuaje aquí, ¿cierto? Pantalón aquí abajo. Ellos se las dan de mucho y hieden. Amén. Uno debe entender en Cristo quién es uno, para que no nos enorgullezcamos sobremanera. Alábelo en esta hermosa mañana. A su nombre. Mateo 1:21. ¿Cómo se le llama allí? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Amén. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Él lo podemos llamar aquí el Salvador, o no, pongamos el nombre humano, Jesús. Él, su nombre es Jesús. Amén. En Hechos 20, en Hechos 2:22 hay otro calificativo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Varón. Jesús Nazareno. Varón, etcétera, etcétera. Miren ustedes estos nombres y verá que todos denotan naturaleza humana. A su nombre, gloria. La última es Timoteo, pero dejémosla ahí. Vamos a hablar rapidito porque el tiempo se nos va, pastor, y hay que sacar esta parte hasta donde alcancemos. Su divinidad. Ahora entramos en el terreno, dejemos al humano aquí, porque nos vamos a entrar ahora en la parte espiritual y divina. Porque ese humano, ese Jesús que comía pescado, amén, como escribió el compositor llanero Eduardo Silva, de los poetas que yo he conocido en este llano adentro, hermano, Eduardo Silva. Para mí Cristo es llanero, escribió. Señor Jesús, con temor pido perdón si te ofendo, pero siento algo tremendo dentro de mi corazón y no sé si es un error decir lo que estoy diciendo. Pero siendo hombre sin letras, tú me hablas y yo te entiendo. Leo en la Biblia tu historia, me emociono, me sorprendo. Te veo caminar descalzo por caminos polvorientos, tirando una travesía por el paisaje desierto. Llegado a Jerusalén vas en un burro mostrenco, o sea, cerrero, ¿sí? Y en una caballeriza se efectuó tu nacimiento. Tú sabes comer pescado asado en el fuego lento, sabes remar una canoa, sabes reprender los vientos, sabes llorar con Marta al ver a Lázaro muerto. Amén. Todo eso lo sabe Jesús. Y si a mí me preguntaran, ¿quién dices que es el maestro? Yo respondería al instante. Ah, pero antes dijo que sabes con un chaparro sacar ladrones del templo. Amén. Todo eso sabe. Alabado el nombre de él. Esa es la parte humana de Jesús. Y si tú me preguntares quién dice que es el maestro, yo respondería al instante, con temor y con respeto, para mí, Señor, tú eres llanero 100%. Amén. Alabado sea el Señor. Este Jesús llanero, según Eduardo Silva, también ocultaba. Ahí, en esa carne, dentro estaba este Dios, esa divinidad, de la cual les voy a hablar. Miren, hermanos, la divinidad. En Juan 1:1 se le llama... En el principio, miren qué curioso. Pero así como Génesis, ¿cómo empieza Génesis? Diciendo, en el principio era. O sea, antes, aquí en el principio, atrás, ya era. Y aquí Juan 1:1 empieza exactamente como Génesis. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo es un juego de palabras hermosísimo. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y la palabra verbo allí es eso, palabra, verbo. Entonces el verbo, amén, se llama el verbo. En Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Se le llama Dios, tu trono, oh Dios. Escríbanlo. Ahí en hebreo se le llama Jesucristo, se le llama Dios, porque está hablando del Hijo. Y ese Dios con mayúscula. Nunca, si sea el niño más empezando a escribir, haciendo transición, siempre dígale, el Dios del cielo, escribe con mayúscula. Es más, la palabra hebrea para Dios no tenía vocales, eran solo consonantes. ¿La recuerdan? ¿Cómo era? A ver, ¿quién viene y me lo escribe aquí? Venga, hermano Julián. Alabado sea el Señor. Jehová o Yahvé. Las Biblias católicas traducen Yahvé. No tenía vocales, porque los hebreos consideraban que a Dios no se le puede nombrar. Bendito sea el Señor por esa idea. ¿Saben que los judíos tienen un alto concepto de Dios? A eso se debe que sean los que son. ¿Saben que ayer en la mañana, antier, descubrí algo que me llenó de gozo? Y es que Germán Efromovich, el dueño de Avianca, es un judío. Y yo me acuerdo que hace 10 años, Avianca estuvo a puertas de la bancarrota económica para declararse en ley de quiebras en un tribunal de Estados Unidos. Y viene un judío y agarra esa empresa que estaba al borde y la elevó. Y en este momento, hermanos, es la mayor aerolínea de Colombia. Ya compró TACA y está expandiéndose. Cuando yo leí que judío, dije, ¡ay, con razón! ¡Amén! si es que los judíos, estos para ellos, así sean seculares, aquí adentro y en los genes judíos, corre esto, hermano, de Jehová Dios. Un judío usted no lo ve cargándose una cruz, hermano. Así no sea un judío o cristiano, pero usted nunca ve en una casa judía una imagen de ninguna representación de la Deidad. Porque es que este término es para ellos, hermanos, muy alto. Él es Dios. En Juan 1:18 tiene otro nombre, nuestro amado Salvador. ¿Cómo es? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿El qué? Unigénito. Uni es único. Unigénito. En otro término se llama primogénito, pero aquí es unigénito, único. O sea que Dios no se encarnó en dos Jesús. Es único. Se llama el unigénito. En Juan 20:28, Tomás lo llama de una manera reverente. ¿Cómo? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Alabanzas al Señor. Ese es el calificativo que le da Tomás a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Cuando le preguntaron si era el Hijo de Dios, ¿ustedes recuerdan qué respondió él? Lo dudan. Entonces léanlo. Por favor, en Marcos 14:61-62. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Óigalo, aleluya, amén. Ahí en silencio de pronto lo acosa el sacerdote aquel, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Lo llama ese pagano religioso. Y Jesús le dijo, yo soy. En otra versión de los evangelios dice, tú lo has dicho. Así como lo afirmas, ese soy. Para que Jesús afirmara eso, tenía que ser Dios. Porque de no hacerlo, mire, si nada más con decirlo, lo juzgaron por eso. Ahí está blasfemia, dice. ¿Cómo así? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Porque es que Dios es el único que perdona pecados. Su nombre sea bendito. Corramos, porque hay otro término que aparece muchas veces en la Biblia y es la palabra Señor. El término Señor en nuestro idioma, que es muy amplio, es muy general. Señor fulano de tal, Señor Alfonso, Señor Alirio. Pero eso es nuestra cultura, nuestra costumbre, nuestro idioma. En el idioma hebreo, el término Señor no se le aplica a nadie que no sea el Dios del cielo. Esa palabra griega es kurios. Quiere decir, ¿cómo? Amo, dueño, jefe absoluto. Hechos 4:33, Lucas 16, etcétera, Mateo. Saben ustedes que por eso fue que César persiguió a la iglesia, porque él reclamaba para sí ser el kurios. Y el judío y el cristiano le dijeron, usted no es curios, usted es César. Curios es el Señor. Y por eso murieron miles y miles de cristianos en la primera etapa de la iglesia. Vean ustedes, para que vean cómo un término hay que saberlo usar. En el contexto en que lo manejemos, hace que lo identifiquemos y que le demos el sentido que el término tiene. El apóstol Pablo dice en Corintios, si yo ignoro el valor de las palabras, seré extranjero para el que me oye. Y él también para mí. Esta palabra, pues, Señor, es una palabra absoluta que Jesús aceptó para él. Otra evidencia de que es Dios, ¿cuál es? Recibió la adoración que solo se le brinda a Dios. Amén. Está en Juan 9:38. ¿Quién se la dio allí? El ciego restaurado. En Mateo 14:33, ¿quiénes lo llamaron Señor? Y lo adoraron sus discípulos. Miren, según dice Juan 5:23, Jesús dijo que todos honren al Hijo como honran al Padre. Así que usted está viendo aquí que Jesús recibe adoración, evidencia. Escuchen esto. Le estoy enseñando esto en una cultura donde somos cristianos. Y aunque tenemos diferencia con el catolicismo, pero tenemos con ellos mucho en común. O no mucho, pero algo. ¿Saben que yo he descubierto por lo menos 13 doctrinas en las que nosotros nos parecemos a los católicos? Se las menciono algunas. Creer en la Biblia como palabra de Dios. Creer en un Dios supremo. Amo y creador de todo cuanto existe. Creer en su Hijo Jesucristo. Creer en el cielo y en el infierno. Creer en la existencia y realidad del pecado. Hay unas doctrinas, pero hay otras con las que nos diferenciamos. Amén. Por ejemplo, confesarle de rodillas los pecados a un sacerdote no es bíblico. Ahí nos apartamos diametralmente. ¿Verdad? Llamar padre a un sacerdote, cuando la Biblia dice, y no llaméis padre nuestro a nadie sobre la tierra, porque uno es nuestro padre. Eso está en Mateo 13:8. Alabanzas al nombre de Jesús. Etcétera, etcétera. Entonces, según Hebreos 1:16, Léalo, hermana Carolina, por favor. 1:16. 1:6. 1:6. 1:16. Hebreos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuál es yo? ¿El 16? El 6. Dice el 6. Igual. Es el 6. Exacto. Entonces el 6. Corrijan allí porque aquí me aparece el 6. Dice: adórenle todos. Cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles. Si los ángeles lo adoran, ¿cuánto más nosotros? Entonces, Hebreos 1:6. Jesucristo es inmutable según Hebreos 13:8. ¿Quién se lo sabe? ¿Cómo dice? Exactamente, es inmutable. Pero Jesucristo es creador según Juan 1:3. ¿Qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ese Él quién es? Es Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Les digo esto porque es que la persona de Jesucristo tiende a debilitarse. Y los, óigame bien, el diablo, el Señor lo reprenda, ha querido todo el tiempo desvirtuar la obra y la persona de Jesús. Por eso nos presentaron hace años, unos 20 más, una famosa película llamada Jesucristo Superstar, donde lo presentan como un hombre común y corriente. Y de ahí para acá, artistas de unos y otros, poetas y todos han querido bajarlo y hacerlo igual a nosotros. Hasta hay unos perversos endemoniados que arguyen que María Magdalena es que era amante de Jesús. Blasfemos, hijo del diablo. El afán de Satanás es bajar a Jesús de su nivel y ponerlo al nivel de un humano. Otros historiadores y revolucionarios lo han querido poner a nivel de Marx, de Lenin, de un reformador, de un político. Nada, Jesús es salvador. ¿Cuánto le damos la gloria en esta hermosa mañana? Nadie puede permitir, no lo permita nunca, que hablen de otros como quieran, pero a Jesús lo respetan porque Él es nuestro salvador. Usted no toleraría que hablaran mal de su papá o de su mamá en su presencia, ¿cierto que no? Porque hay cristianos tan cobardes que oyen que otros están blasfemando. Uno debe intervenir con mucho respeto. Tenga la bondad de guardar, de tener cuidado. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18. Jesucristo tiene la preeminencia. Escribe esa palabra que está en Colosenses 1:18. Voy corriendo. La preeminencia. Esa palabra preeminente es... Pre es un prefijo, antes. Eminente es grandeza, majestad. Jesucristo es todo eso. Bendito su nombre. ¿Qué más? Sí, léalo duro. ¿Cómo? Puede perdonar pecados. Marcos 2, 5 al 10, Lucas 7, 48. Otro. Fue insobornable. Juan 5, 28, Hechos 17, 31, 2 de Timoteo 4, 1. ¡Ay, qué bendición! Amén. Jesucristo es omnipotente. Miren que los atributos que vimos en Dios el Padre, aquí los tiene Jesús. Jesucristo es omnipotente, Mateo 28, 18. Y Apocalipsis 1, 8. En Mateo 28, Él dice: toda potestad me es dada, ¿dónde? Y en la tierra. Aleluya. Jesucristo es omnisciente, Juan 16, 30. En otra parte dice al discípulo aquel, ¿cuál fue el que fue a llamar Pedro? Que dijo a Natanael. Cuando Jesús lo ve, le dice: aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y él dice: ¿usted dónde me conoce? ¿Recuerda lo que le dijo? Antes que te fueran a buscar, cuando estabas allá debajo de la higuera, yo te vi. ¿Cómo así? Es que Jesús es omnisciente. Sea bendito su nombre. Jesucristo es omnipresente. Mateo 28, 20 dice: he aquí yo estoy. No estuve ni estaré, estoy con vosotros todos los días. Para poder cumplir esto tiene que ser omnipresente. A su nombre gloria. Bueno, pues hacemos el recesito, pastor. Ah, nos tenemos 15 minuticos. Corramos a ver. Mira, a usted le va a quedar una tarea larga, hermanos. Por favor, háganla. Tenga la bondad. Jesucristo, su obra. Oh, qué lindo hablar de Jesucristo. ¿Cuántos les apasiona este tema? Es que hablar de Él. Un poeta cristiano dijo: la imagen de Jesucristo, con el pasar de los siglos, en vez de opacarse y desaparecer, crece y se agiganta. Y usó esta metáfora. Dijo: como crecen las sombras cuando el sol declina. Entre más el sol se pone, tanto más largas y pronunciadas son las sombras. Qué linda figura esa. Pues bien, Entonces tenemos aquí que Jesucristo vino según 19:10 de Lucas, ¿a qué? A buscar y a salvar, ¿cómo dice, hermana, el texto? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí se resume la obra de Cristo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Dígalo con confianza, diga yo. Pablo dijo, yo soy el de los pecadores, el primero, ¿cierto? Entonces, él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Escriba los 6 motivos que trajeron a Jesús a la tierra, según Lucas 4:18-20. Aquí no dejaron espacio para esto. Yo no tengo mucha práctica para el computador y le di esto a una amanuense, pero esa pobre muchacha tenía una... estaba como trasnochada, o yo no sé, amén. O hambre, algo tenía. Porque me dejó mal. Alguien encontrará unos errores tremendos que se los tengo que corregir estos días. Pero miren, según Lucas 4, hermana Carolina, lea y ustedes me van escribiendo, así no tenga espacio ahí en línea. Pero escriban ese pequeño espacio estos 6 motivos que trajeron a Jesús. 4:18, arranque. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. 1, dar buenas nuevas a los pobres, váyanlo contando. 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuál es el 2? Sanar a los quebrantados de corazón, siga. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuál es el 3? Pregonar libertad, continúe. Vista a los ciegos. 4, vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. 5, a predicar el año agradable del Señor. 6. Esos 6 motivos trajeron a Jesús a esta tierra. ¿Me los puede mencionar si alguien los logró escribir o los está escribiendo? 1. A ver, con más ánimo, por favor. Y ahorita lo suelta un recesito, pero por favor no demuestren tanta hambre todavía. 1. 2. A eso. ¿Sabrá que anotados? 3. Pregonar libertad a quienes? Cautivos. 4. Dar vista a los ciegos. 5. Predicar el año agradable. Y 6. Libertad a los cautivos faltó. Libertad a los oprimidos. No, son 6. Vuelvan a contar y me los vuelven a escribir bien y verá que son 6 motivos que lo trajeron a esta tierra. ¿Cuánto le da la gloria a su nombre? Muy bien, entonces ahora avanzamos. Ah, pero permítanme decirles algo antes de avanzar. Vuelvan a la página 1, que quiero que hagamos una corrección aquí. A la página principal del folleto. Aquí tenemos Jesucristo, ¿cierto? De Dios, el Padre, vimos su existencia, su naturaleza, sus atributos naturales y morales y su revelación, ¿verdad? Estamos en el tema de Jesucristo. En esto de teología básica estamos estudiando la persona que es. 2, su humanidad. 3, 4, ahí vamos, ¿cierto? Cuando lleguemos, está luego su muerte y luego, aquí dice su relación, pero no es eso, es su resurrección. Para que ustedes oren por la amanuense, la secretaria que me hizo esto. Ya le tengo aquí unos cuantos y decirle de verdad que usted está muy grave, o la vista o la cataricia, no sé qué tendrá. Su resurrección, tachen ahí, porque no quiero que quede ese hueco ahí, ese vacío. Alabado sea Dios. Regresemos ahora a su obra. Estamos en su obra, la obra de Cristo sobre la tierra, ¿verdad que sí? Ahora hablemos de su muerte. Alabanzas a Dios. ¿Ustedes sabían que Jesucristo tenía que morir? Que no había otra opción para que usted y yo estuviéramos aquí. Él tenía que morir. Y morir como murió. En eso discrepamos de los testigos de Jehová, que hablan de la muerte y no de la sangre de Cristo. Y colgado en un madero. También Gálatas lo dice. Ellos pintan a Jesús amarrado en un palo. Pero la palabra cruz no se puede obviar de la Biblia. ¿Muerte de qué? ¿Muerte de qué? De cruz. Con respeto a las creencias ajenas, pero uno tiene que afirmar lo que la Escritura dice. Porque tengan mucho cuidado y precaución, porque los modernos traductores, algunos de ellos con una ignorancia de Jesucristo en su corazón, han tergiversado las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro lo previno y de una manera premonitoria dijo que en el último tiempo se levantarían algunos y que Pablo había enseñado algunas verdades que muchos tuercen. ¿Han encontrado ese término en la Biblia? Para su propia perdición. Por ejemplo, la palabra virgen tiene que permanecer en Isaías y en Mateo. Porque una versión católica dice, aunque católica no, una versión internacional creo que es, yo tengo varias, no me acuerdo de cuál, dice, he aquí la muchacha concebirá y dará a luz un hijo. Y ese término muchacha, desvirtúa. Porque una muchacha puede ser muchacha, pero no una virgen. Que me hagan el favor y me dejen el término virgen. Por eso no reciba cualquier versión que regalan por ahí, ni distribuya cualquier folleto de cualquier manera. Mire que una versión de la Biblia, de esa que empezó en los años 60, 70, de la teología de la liberación, que la empezó un cura brasilero, está en Eclesiastés un texto en la versión 60, dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Esa versión dice, pon tu dinero en buenos bancos, que después de algún tiempo redituarás jugosos intereses. Un término netamente económico, porque quien lo escribió estaba influido por eso. Por eso tenemos que orar por los traductores bíblicos. Porque si una persona, por ejemplo, es pervertido sexual, que ahora quiere sacar una Biblia neutra, padre y madre que estáis en los cielos, porque consideran que padre sin mamá es discriminatorio. Ahí están en la batalla en el Congreso. Y está otra vez, antier me encontré con un representante de la Cámara por allá haciendo mercado el sábado, y él me decía, hermano, oremos, que estamos dando la batalla. El representante Edgar Espíndola. Este hombre me decía, hermano, quieren meter el proyecto para reformar el artículo de la Constitución que tiene 123 años. Y dice que el matrimonio en Colombia se da entre un hombre y una mujer. ¿Sabe qué lo quieren cambiar ahora? Que diga, no diga hombre y mujer, sino contrayentes. O dos personas. Y dos personas pueden ser dos hombres o dos mujeres. Nosotros tenemos que orar que el término hombre y mujer permanezca. Primero porque es natural y también es teológico. Entonces hay que tener cuidado con las traducciones. No compre cualquier Biblia. Y si usted tiene librería, no venda cualquier Biblia. Uno tiene que tener mucha responsabilidad en el concepto que transmite. Alabanzas al nombre de Dios. Porque si usted puede enseñar mal. Amén, hermanos. Y puede transmitir un mensaje mal. Escuché de un pastor cubano que fue perseguido en la revolución porque según un guardia que estaba infiltrado en el culto, interpretó mal. Ese guardia ignorante oyó la predicación del pastor. Él habló del Apocalipsis 20 y habló de Satanás. Y el guardia dijo, ese está hablando de Fidel Castro. Y dijo, y vendrá el de arriba. Y geográficamente el de arriba para ese guardia era de Estados Unidos. Y lo aprisionará. Y dijo, eso es un mensaje en clave que les está mandando. Y lo atará por 1000 años y lo mandará. Y el otro fue y transmitió. Ahí hay uno que está diciéndole a la gente en clave que va a venir el de arriba. Pobre ignorante. Eso le costó un poco de años a ese pastor de cárcel. Mire, hermano, uno tiene que tener cuidado. Mirad cómo lee. Por eso le preguntó, ¿quién fue el que le preguntó al eunuco? ¿Entiendes lo que lees? Felipe. Por favor, lean la escritura con mucho respeto y con mucho cuidado. Yo acabo de escribir un artículo en el periódico Valores refutando otro de la revista Semana. Horrible ese artículo de Semana. Me vi motivado. ¿Sabe cómo se llama el artículo? Amaos los unos a los otros. Es una apología al homosexualismo y a todo eso. Y me senté y escribí, mandé ese artículo que sale en esta edición próxima de ese periódico. Pues bien, aquí estamos hablando de nuestro amado Señor y su muerte. Avancemos, porque nos vamos a ir ya. Nos quedan 5 minuticos. Vemos la muerte de Jesús y nos vamos. Amén. Al receso. La santidad de Dios exigía un castigo por el pecado. Usted lo ha leído en Romanos 3:23 y 6:23 y en Isaías 1:4, ¿cierto? El hombre no podía redimirse a sí mismo. Romanos 3, del 1 al 9. Sigan. Era evidente. Solo la muerte de Cristo podría remediar, aquí dice remedia, póngale en una R, ay hermanos, perdonen a esta muchacha que me ayudó. Perdonen en eso, podría remediar la situación del pecado humano. Eso está en Hebreos 9:22, porque según la ley todo era purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay. Por eso si Jesús muere ahorcado, con todo respeto, no redime. Si muere apedreado, por eso fue que una vez lo iban a apedrear, a él lo intentaron matar de varias maneras. Apedreado. Otra vez Satanás le dijo, láncese de allá del pináculo del templo. Si Jesús le hace caso a Satanás y se lanza, ¿qué pasa? Se mata, comete suicidio. Y nosotros nos quedamos perdidos eternamente y para siempre. Él pasó por eso porque él sabía que tenía que derramar su sangre. Oh, santo es el Señor, a su nombre gloria. La doctrina de la expiación se cumplió perfectamente en Cristo Jesús, según 1 Timoteo 2:6 y Romanos 5:6-10. La muerte de Cristo quitó la enemistad entre Dios y el hombre, según Romanos 5:10 y Colosenses 1:20-22. La muerte de Cristo anula el poder de Satanás sobre la raza humana. ¿Cuánto se alegra? Porque la paga del pecado es, más la dádiva de Dios es vida eterna. Hay quienes nos explican eso desde el punto de vista material. No nos interesa. Nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros. Por último, la muerte de Cristo satisface las demandas divinas. Y léame en esos dos versículos, Colosenses 2:14 y Gálatas 3:13. Anulando el acta de los decretos que habla contra nosotros. Uh-huh. ¿Que habla o qué? Que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¡Aleluya! Triunfando sobre ellos en ¡amén! ¡A su nombre! ¿Cuánto le damos un aplauso en esta mañana a nuestro amado Dios? ¡Alabado su nombre! ¡Oh, gloria a tu nombre, Señor! ¡Bendito su nombre, Señor! ¡Qué bueno, hermanos! Por favor, marque el folletico en una esquina, póngase de pie. Alabados al Señor, póngale el nombre allí, escríbaselo, para que no lo vaya a perder y de pronto le toque comprar otro. Alabados al Señor. Y la Biblia, lo dejan ahí. Estírese un poquito, por favor, póngase de pie todos. Todo mi ser consume. Radio MMM Centro Montería, tu sintonía con el cielo. Señor, recordamos a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora desde su emisora Radio MMM Centro Montería, que en contados minutos continuaremos con este precioso seminario de teología bíblica a cargo del reverendo Jorge Humberto Henao. Es orando que Dios obrará, tormentas en bonanzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Alabado sea el Señor, tome su lugar. En pastos delicados. Alabado sea Dios. Como ustedes pueden ver, esta construcción está nueva y por lo tanto pues no tenemos los servicios adecuados. Ustedes mejor que yo saben que aquí en Villavicencio, pues a raíz de la crisis que nos presentó hace 4 años, ha sido todo este tiempo un proceso de restauración. Eso incluye la parte logística, la parte de los templos, que pues quedamos sin ellos. De manera que nos toca que tengan paciencia. Felicito al pastor Álvaro por haber tomado en renta esa casa del frente, que aliviana un poquito la carga de la iglesia, pero para estos eventos siempre hacen mucha falta los servicios públicos adecuados. Y una iglesia para adecuarse se va en el tiempo largo y muchos recursos se demanda. Por ahora hay que tener paciencia. Amén. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, retomemos el tema, hermanos. Y vamos con la resurrección, hablamos de ella. No, hablamos de la muerte de Jesús. Y es aquí donde vamos a tratar de la resurrección. Continuamos hablando del tema de Cristo por ser el epicentro, el eje. y por no ir al virtual, hermanos, hay un riesgo, escúcheme por favor, que se está dando en este último tiempo, y es la liviandad doctrinal. Lo que el pastor Julián decía es una realidad. Los concilios se han descuidado demasiado en la parte doctrinal. Las iglesias se han dado a las celebraciones y a las emociones fuertes. Mucho concierto, mucho celebremos, mucho, sí. Pero estudio de la escritura. Aquí en América Latina están padeciendo lo que ya sucedió en Europa y en Estados Unidos. Y es que al no tener unas raíces doctrinales sólidas, el pueblo empieza un cristianismo muy superficial, basado solamente en el... Y eso no satisface. Lo que satisface es conocer en esencia al Cristo de la gloria, alimentarse continuamente de Él, de su presencia y de su palabra. De lo contrario, el cristianismo se puede volver muy efímero. Entonces, el afán nuestro es porque el pueblo tenga una estructura doctrinal. Todo lo que hagamos debe tener una base en la Escritura. ¿Amén? Por ejemplo, hay unas vertientes posmodernas que las auspicia el neopentecostalismo. Todo eso que ustedes ven en enlace se llama neopentecostalismo, o sea, un nuevo pentecostalismo cargado de unas doctrinas diversas y extrañas. Por ejemplo, la danza hebrea no tiene nada que ver con nosotros los gentiles. Nada. Bíblicamente no. Otro término que se está usando es, por ejemplo, el manto de la risa. El sentir, el que Dios me dijo, el que Dios le habló. Y resulta que uno nota a esas personas que dijeron que Dios le habló y uno no encuentra que se refleje, hermano, a la gente a la que Dios le habla. Bueno, a mí que nadie me venga a decir que Dios me habló. Yo lo primero que veo es cómo vive, cómo viste, cómo habla. Porque eso es un jueguito. Que lo nuevo de Dios, cuidado, que milagros financieros, cultos de milagros financieros solamente por plata. Nos vamos a la palabra, a la almendra de la esencia doctrinal que es la palabra. Hablemos de la resurrección de Cristo. Y aquí hay que empezar diciendo que todos los fundadores de otras religiones han muerto y yacen en sus sepulcros, ¿cierto? En sus tumbas. Jesucristo resucitó. Hay una frase que está en Lucas 24:6 que quiero que escriban esa palabrita allí. No está aquí, sino que ha resucitado. Cuando vinieron a buscarlo, los que estaban custodiando el sepulcro dijeron esa gloriosa frase. ¿Qué dijeron? No está aquí. Oiga, ¿a usted le parece bonito tener un Cristo que no se quedó allí? Porque hay gente que lo que tiene para mostrar son huesos de muertos. Es una reliquia, si viven de todos esos trapos viejos y de tradiciones. Nosotros vivimos de realidades diarias. No está aquí, sino que ha resucitado. Miren este otro argumento bíblico tan poderoso. Primera de Corintios 15:14, en pro de la resurrección, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea que ustedes como cristianos están equivocados y nosotros como pastores estamos peor, si Él no hubiera resucitado. Hablar de un muerto porque sí. Y Pablo dice, si Él no resucitó, apague y vámonos, desocupemos esto. Aquí no hay nada que hacer. Es lo que está diciendo. Ustedes los predicadores están perdiendo el tiempo y ustedes con oírlos peor. Así que Cristo resucitó y sobre eso descansa nuestra fe. Alabado sea su nombre. Tercero, si la resurrección de Cristo, ahí dice nuestra fe hermana. Tercero, sin la resurrección de Cristo, nuestra predicación y nuestra esperanza son vanas. Ahí lo dice. La iglesia primitiva enfatizó este hecho, Hechos 4:33. Claro. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. El tema primordial más destacado en la iglesia primitiva en estos tiempos iniciales era la resurrección de Cristo. Todos se esforzaban por argumentar que Cristo había resucitado. Por eso Pablo menciona una y otra vez, dice, a mí se me apareció. Llegó a ser tal el énfasis, escuchen esto, que la gente decía, le corrió la ola, para ser apóstol tiene que haber andado con Jesús, haberlo visto y haberlo visto resucitado. Como Pablo no encajaba en ese grupo porque él no fue parte de los doce, él es llamado apóstol, pero posterior a ellos, al grupo inicial. Usted encuentra que él, por lo menos cuatro veces, tres en los Hechos y una en Corintios, él habla de que él vio a Jesús. Y él dice, a mí se me apareció, como a un abortivo se me apareció a mí, y él menciona en Corintios. Dice, resucitó, lo vieron fulano y fulano y fulano y fulano. Esto y esto sucedió. El día que resucitó se abrieron los sepulcros, muchos muertos se levantaron. se oscureció el cielo. Hay una cantidad de detalles históricos y bíblicos que están ahí para corroborar y comprobar que Jesucristo resucitó. Amén. Y lo vieron más de 500 hermanos y lo vieron esto y lo otro. Y habla de, con abundante pruebas. El escritor de Lucas, de Hechos y de Lucas, que es precisamente Lucas, que era médico, y le escribió esos dos libros a un historiador llamado Teófilo. Y él le dice que Jesús se apareció con pruebas indubitables. Ese es el término que usan en Hechos. O sea, que no se pueden poner en duda. Indubitables que no se pueden poner en duda. Pues bien, pudiéramos hablar de eso, pero sabe que la resurrección de Cristo es mencionada en el Nuevo Testamento más de 100 veces. La ola corría que un tal Jesús, que ellos afirman que resucitó. O sea, la gente se ranchaba y decía, resucitó y está vivo. Y se reían de ellos, pero ellos volvieron a decir, resucitó así y así. Entonces, por favor, ese hecho no se puede soslayar en la Escritura porque es una piedra angular de nuestra fe cristiana. Amén. Ahora su ascensión y su gloria presente. Después que él resucitó, se denomina ascensión al hecho de, en la vida de Jesús, quien una vez resucitado se separó visiblemente de sus discípulos para regresar al cielo. Él vino a través del vientre de María, pero para irse, se fue levantando literalmente del piso. ¿Dicen amén? Amén. Alguien dijo que si una nave espacial se lo había llevado. Que un ovni. Hay gente que sale con unas tontadas, hermano. Uno tiene que tener precaución, repito. Pues bien, miren ese hecho, lo hermoso que se registra en Hechos 9:1-11. Hermana Carolina. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Aleluya. Como le habéis visto ir al cielo. Amén. A su nombre. Está dialogando con ellos, él allá dándoles unas instrucciones, diciéndole lo último. Idos a Jerusalén y esperen allí hasta que sean investidos de poder de lo alto. De pronto levantó las manos, los bendijo y de pronto empezó un fenómeno absolutamente sobrenatural. Se fue levantando del piso. ¿Cuánto da gloria al Señor? Se fue levantando lentamente mientras los bendecía. Dice aquí con sus manos hacia ellos y pronunciando bendiciones, se fue separando y los ojos de todos fueron siguiendo la trayectoria de ese cuerpo. Y dice que están allí hasta que una nube lo ocultó y ellos no bajaban la vista de arriba. Estaban mirando cuando de pronto aparecen ángeles a ese lado y a este, y le dicen, ¿qué están ustedes mirando? Porque ellos estaban fijos arriba. Es un fenómeno sobrenatural. Jesús ascendió a la gloria del Padre. ¿Cuánto le damos alabanza en esta mañana? Yo no sé si usted vive agradecido de haber sido alcanzado por una creencia que nos trajo estas bendiciones. Es por eso que quien abandona la fe de Jesús no solamente es ingrato, sino que es bruto. Es un acto de brutalidad y de torpeza. Cambiar una creencia con un fundamento y con una experiencia como esta por cualquier otra, eso requiere uno no haber conocido al verdadero Dios. Entonces su ascensión. Miren aquí, su exaltación y gloria. Según Filipenses 2:8-9 y Efesios 1:20, se habla del lugar donde él está ahora. Leamos uno de ellos, hermana Carolina. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Lo exaltó hasta dónde? O sea, donde no más. Esa es la exaltación actual de Jesús. O sea, él no está por ahí como un meteoro fuera de órbita. Está a la diestra del Padre. Allá fue que lo vio Esteban. Estaba muriendo apedreado cuando dijo, aquí veo los cielos abiertos. ¿Y qué más? Y a Jesús a la diestra. Dios le permitió un vislumbre de su gloria. Y ahí los apóstoles enfatizaron esa verdad y la remacharon, para usar un término, continuamente, para que quedara claro y sin equívocos en el pueblo que Jesús había resucitado y había ascendido a su presencia, a la presencia del Señor. Entonces, nos toca así a vuelo de pájaro, hermano, porque esto es hay muchos textos aquí que los vamos a obviar y continuamos para entrar en la doctrina del Espíritu Santo. Amén. llamado neumatología. Venga, me lo escribo aquí. Gloria al Señor. Este es el que no siente. Téngalo. Alabado sea el Señor. Esta se llama neumatología porque el término es griego. ¿Sí? Neumatología viene del griego neuma. Neuma, hasta aquí. De ahí la palabra neumático. Viento. Siempre que, ¿sí? Por ejemplo, un taladro neumático trabaja con viento. ¿Sí? Los neumáticos de un carro son viento, viene. Esta es la raíz, neuma, neumático. Neumatología es porque es soplo. Hablamos de eso, esa es la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, en Juan 14:6 se le llama, vamos a hablar de esta, de la personalidad del Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama allí? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Se llama el Consolador. Alabado sea el Señor. Oiga, qué bueno que el Señor se fue y Él dijo, no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Mire, hermano, sin el Espíritu Santo, un creyente no es nada. Esta doctrina es determinante, no solo desde el punto de vista teórico, sino en la vivencia práctica. Si usted no tiene una experiencia con Dios genuina, tarde o temprano usted encontrará cansancio en la vida cristiana. Anoche estábamos despidiendo al pastor Centeno de su responsabilidad, estábamos dando un reconocimiento, y pasó el hermano Alfonso y dijo, yo lo conozco hace 30 y tantos años, el hermano Manuel tantos, yo 32 años, pero de pronto subió el hermano Freddy Molina y dijo, yo conozco al hermano Centeno hace 46 años. Y todos nos sorprendimos porque eso es casi medio siglo. Y yo decía, para uno permanecer todos esos años en un pastorado, tiene que tener unas convicciones y unas experiencias diarias. Porque si no son así, uno se cansa. La religión cansa y aburre. Por eso usted ve que los católicos solamente van en Viernes Santo y la 24 de diciembre arman un poquito de musgo, traer un poquito de monte, arman una, ¿cierto? Pues unas lucecitas multicolores. Eso, a eso se reduce su religión. Por eso es que las iglesias nuestras crecen en todo el mundo, hermano. Ya tenemos casi 7.000 iglesias en el mundo. ¿Cuántos se alegran? Ese fue el informe que oí yo en Panamá del pastor Soto, que es el vicepresidente. Eso es, continuamente se está salvando gente. Esta noche en un culto que era un culto, ¿cierto, pastor? Un culto de despedida. Y yo no prediqué para los inconversos, pero de pronto invité a aceptar a la gente a Cristo y pasaron como unas 12 o 15 personas a hacer decisión. Y yo no sabía que estaban ahí. Pero si hay algún amigo o amiga, y se van viniendo un poco de muchachos, hermano. Pero esa experiencia tiene que estar acompañada de una vivencia espiritual. Porque esto no es cambiar de religión solamente. Entonces hablemos más. En Juan 16:7-8 y 13:15, uno de los dos tiene otro nombre. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. De manera que tenemos aquí al Espíritu, que se le llama también aquí Consolador, o sea, que da ánimo al que padece. Y aquí muchos creyentes saben, en los momentos de angustia, cómo el Espíritu Santo nos ha fortalecido. Pregúnteme a mí, que estaba nuevo de convertido cuando mi padre murió, 6 meses apenas, no era bautizado en agua todavía. Pero sin ser bautizado en agua, yo tuve la experiencia y yo sé lo que es sentir la fortaleza que Dios da. A mí me decía un ideólogo comunista en Arauca una vez discutiendo, porque hay gente con la que uno no puede dialogar, y él me decía, usted lo agarraron muy joven y le metieron esa Biblia, por eso, si usted hubiera cogido el Capital de Carlos Marx o el Libro Rojo de Mao Zedong, usted tendría, dije, no, y si usted le hubieran puesto la Biblia en sus manos, usted sería un santo, un hombre predicador, y no sería un ateo, y discutíamos. Y a él le daba rabia porque él era mayor para mí, era un hombre de más de 50 años, de 60, y yo cuando era un muchacho de menos de 30. Entonces él se molestaba porque cómo no era capaz de convencerme. Y yo en el fondo me sentía como preocupado porque no puedo convencer yo a este viejo. Y yo un día le dije, usted no me cree a mí, es por orgullo, porque usted me ve más joven y usted cree que la persona mayor tiene la obligación de persuadir al joven. Eso es lo que muchos viejos creen. Y hay viejos equivocados, que creen que los muchachos nuevos, ay, que como está tan entusiasmado esa religión, no es religión, usted es vivencia, hermano. Tuve el gozo después de ver a ese hombre convertido, y todavía lo es, está viejo ya bastante, pero Dios lo salvó. Hermanos, aquí vamos, hablando de esto, de es un pronombre personal. Él llama otro consolador, el cual os guiará, el cual os fortalecerá, el cual os redarguirá. O sea, habla de persona, no de una influencia, porque ojo con esto. En apologética, si puedo venir, que lo dudo, no sé, ojalá que pueda. Pero en apologética hay que considerar seriamente las otras creencias. Es compararlas con lo que la Biblia dice, no con los conceptos suyos. Porque sus conceptos y los míos pueden ser falibles. Por eso usted dice, así dice la palabra. Por eso los profetas una y otra vez afirmaron, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ellos no dicen, se me ocurrió. Vino a mí palabra. O así dice Jehová, así dice. Y una vez y otra vez en la ley usted encuentra los términos, yo Jehová, yo Jehová. No andarás chismeando entre tu pueblo, yo Jehová. Amén. No quitará la mujer de tu prójimo, yo Jehová. O sea, Dios rubrica con su nombre las advertencias, las amonestaciones que en su palabra aparecen. Y aquí vamos entonces con el Espíritu Santo, que es persona. Porque algunos dicen que es una influencia. Una influencia no consuela. Una influencia no tiene nombres personales. El Espíritu Santo es persona. Y lo estamos viendo aquí. Mire usted que en los siguientes versículos se le atribuyen actitudes absolutamente personales. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Según esos versículos, el Espíritu habla, escríbalo, habla. ¿Y saben ustedes que los que hablamos somos los humanos, la única especie? Por eso usted no diga que los loros hablan, los loros no hablan. Los loros repiten sonidos. Y los arrendajos también. Hablar es una facultad de la mente, más que verbal o fonética. Es una facultad de la mente. Un loro no habla, repite sonidos. Por eso siempre dicen, ¿quiere cacao? ¿Quiere cacao? Es lo que, porque es lo que le enseñan, ¿cierto? Amén. Entonces no vuelvo a decir, ay, enséñale el oro a hablar, no, a repetir sonidos. De pronto algunas expresiones humanas. ¿Saben ustedes que Livingston, aquel gran misionero de África, inglés o escocés creo que era, y Livingston le prohibió a los nativos en África enseñarle a repetir sonidos a los loros, porque él consideraba que el habla es tan alta, es una facultad dada por Dios al humano, que los animales no pueden ni deben repetirlos. Es exclusiva de los humanos. Entonces el Espíritu Santo habla porque es persona. En Romanos 8:26, hermana. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ayuda. Amén. Mire que para ayudarse necesita que haber facultades de quien la presta. Entonces nos ayuda. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Siga a ver si me faltó un versículo ahí. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén no, para... Disculpe, hermano, me es que no... 29. Le dijo, o sea, habló. Lleguemos ahí. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, aconseja, habla otra vez, dirige, guía más bien. Corrijan la cita. ¿Es 8 qué, hermana? 29. Es que esta secretaria me escribió los dos versículos iguales. Romanos 8:26 y luego lo repitió más abajo. Ay, Dios tenga misericordia de la tal. Amén. Deje que yo le voy a mostrar todo esto. Alabado el nombre del Señor. Porque me está haciendo quedar mal es a mí. ¿Estamos en qué página? Es 8:29. Muy bien, continuemos. Página 6, rapidito. Oiga, para ser una persona puede ser, o tiene que ser más bien, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Por ser una persona puede ser contristado. Una influencia no se contrista, sino es porque tiene sentimientos. Contristado. En Hebreos 10:29. Alabado sea Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Espíritu de gracia se llama, pero se le hace afrenta, o sea, es afrentado. El Espíritu de Dios allí puede ser afrentado porque es una persona que tiene los sentimientos. Vamos escribiendo esas frasecitas, por favor, porque lo que quiero corroborar es que el Espíritu es una persona. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Se le puede mentir también que no se le debe. ¿Están oyendo? Pero Ananías y Zafira cometieron un pecado que consistía en mentirle al Espíritu Santo. Hechos 5:3. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. O sea, también algunos le han blasfemado contra el Espíritu, contra una influencia, contra una fuerza inerte. No se puede blasfemar, porque no es persona. No. Sí, entonces, el énfasis en esta hora es que el Espíritu Santo es una persona. Y por favor, escúcheme, porque yo he tenido contiendas con personas de estos llamados unitarios. Es más, yo tuve familia de ellos. Y una vez uno me hizo una pregunta que me dio tristeza. Me dijo, ¿y es una persona? ¿Y cómo se va a meter una persona entre otra? Porque para él persona es el bulto. Y resulta que la personalidad no es el bulto. El cuerpo suyo no es la persona que está dentro del cuerpo. El cuerpo es la materia. Entonces aquí él decía que siempre que se habla de personas se imaginan una figura humana. No, es personalidad, y la personalidad se desarrolla en el cuerpo, pero no es el cuerpo. Alabado sea el Señor, amén. El Espíritu Santo, su divinidad. La palabra lo presenta al Espíritu como Dios, pues posee los mismos atributos que el Padre y el Hijo. Y vimos omnisciencia, omnipresencia, y tenemos aquí algunos. Por ejemplo, en Hechos 5:4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Se le llama cómo al Espíritu aquí? Dios, se le llama Dios, pastor. Sí, entonces escríbalo, por favor, se le llama Dios. Primera de Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No es esa la cita. Me toca corregirla. Por favor, discúlpenme y avanzamos. Amén. Porque esta no es. En Hebreos 9:14, a ver si aquí estamos bien. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno Aquí se les llama, recuerden que a Dios lo llamamos Eterno. Y aquí al Espíritu Santo se le llama también. Y a Jesucristo en Hebreo se le dice que es el mismo ayer, hoy. O sea, los tres atributos de eternidad que tienen el Padre, lo tiene el Hijo y también el Espíritu Santo. Y por último, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sí, con la sombra, dice que te cubrirá. Es que aquí me escribió mal, en Lucas 1:35. Entonces vino sobre, amén. O sea, la cubrió a ella y en ese momento se produjo la concepción. Es un fenómeno que científicamente no se puede explicar. Pero en el momento en que el Espíritu Santo cubrió a María, el óvulo de ella fue fecundado en ese momento. Eso no tiene explicación médica. Hay algunos que se han divanado los sesos, a mí que me importa, pero la Biblia lo dice. Amén. Es que de otra manera no podía, porque si Jesús es engendrado por José, sería un humano como nosotros y muere por sus propios pecados y los nuestros. Entonces tenía que ser de esa manera. El Espíritu Santo participó en la creación, Génesis 1:2. Interviene en la regeneración del pecador, Juan 3:5-8. Será parte activa o activo en nuestra resurrección futura, según Romanos 8:11. Otros atributos, ¿cómo se les llama en Lucas 11:13? Santo. ¿Cómo se le denomina en Hebreos 10:29? Espíritu de gracia. En Mateo 3:11 se afirma que es por la obra de purificación y limpieza que produce en nosotros. Se llama en Romanos 8:2, ¿cómo? Por su acción dinámica en la vida del creyente. Es por eso que uno nos explica cómo una persona que antes era lo peor resulta cambiado, como nosotros todos. Amén. ¿Cómo hace una persona? Ahora hay un fenómeno, por ejemplo, mi hija está haciendo un trabajo a nivel universitario porque en Bogotá, en las zonas que ellas están atendiendo, como en todo el país, se vino una ola de embarazos indeseados y de niñas, ¿sí?, en una condición triste. Resulta que la universidad empezó a auscultar entre los mismos estudiantes el fenómeno. Se descubrió, por ejemplo, que en Colombia más del 80% de los presos no se criaron ni con papá ni con mamá, uno de los dos les faltó o los dos. Descubrieron también que los hogares disfuncionales, oígame bien, se llama hogar disfuncional el que tiene falencias, bien sea por el lado de ella, por él, que no, que tienen hijos de aquella, que tienen hijos de aquel. Son hogares disfuncionales, producen esos fenómenos. Se hizo un estudio en esa facultad, que son 150 estudiantes, y se descubrió que apenas unos poquitos estudiantes, menos del 12%, son personas que viven con papá y mamá. Al elaborar el cuadro nuestro, nuestra familia, Natalia escribió: papá y mamá casados, tiempo de convivencia 22 años. Luego llaman y empiezan a preguntar: ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Su papá no es divorciado? No, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Y su mamá también? No. ¿Y ustedes viven con su papá y con su mamá? Por supuesto. Y empezaron a auscultar y descubrieron que allí hay niñas que han tenido abortos. Hay una que tiene 4 abortos ya y apenas tiene 19 años, la edad de mi hija. Empezaron a evaluar y entonces presentan alternativas. ¿Qué proponen ustedes? Preguntó el decano. Que les den más métodos anticonceptivos, que sean más rigurosos en el cuidado y qué tal. Natalia levantó la mano y le dijo: yo propongo que sea la abstinencia como norma para prevenir embarazos indeseados. Se soltaron a reír. Eso casi no hay, dijo, sí hay. Y tenemos muestras para darles a ustedes. Ella le dijo: yo he estado en una congregación donde hay unos 60 muchachos y en 2 años apenas nos ha presentado 2 casos de embarazos indeseados. Entre 60, en 2 años matemáticamente es una estadística. O sea, si eso se generalizara, nuestra sociedad sanaría. Pero estaba en la casa trabajando en el computador, armando, llamando, poniendo mensajes por allá para llamar a los pastores para que le dieran información. Y ya le dijo: yo les doy números de teléfonos de pastores, nombres e iglesias. Y en eso terció el hermano Álvaro Garavito, a propósito, le mandó saludar. Él venía del sur del país y estaba allí. Y estábamos ahí comiendo y Natalia escribiendo en su computador. Y le dice: escriba la información mía. Yo en Guatemala. Escriba mi correo, mi teléfono y todo, porque yo quiero hablar con ese decano que me llame. O que me escriba un correo y yo le mando fotos. Tengo unos 230 muchachos, dijo. Y en los últimos 5 años apenas hemos tenido 2 casos también de embarazos indeseados. En 250 quiere decir que en el año es menos del 0 punto. Bueno, es una ecuación matemática un poquito ahí, pero es sorprendente. Está cuadrando el cuadro ella para presentárselo. ¿Dónde radica eso? En que tuvimos una experiencia con el Dios del cielo. ¿Ustedes sabían que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad? ¿Nos previene? Por eso los que han fracasado, que hay algunos reconciliados aquí, saben que antes de pecar, usted sintió un temor reverente adentro. Y ojalá ninguno tenga esa experiencia. Pero a mí me la han contado descarriado, dicen: ¡un miedo! Cuando la persona ya se habitúa a pecar, el Espíritu Santo se aleja y la persona pierde la sensibilidad y se lanza con avidez a cometer toda clase de impurezas. Ese temor que usted siente cuando va a pecar, cuando hay una tentación que llega, pero usted inmediatamente siente miedo y empieza, no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo. Sea bendito el nombre de Jesús. Qué lindo poder hablar más de eso, pero el tiempo no nos alcanza. Se llama Espíritu de verdad. Amén. Por su guianza, por su revelación, por la voluntad de Dios en nuestro corazón, por la revelación, sí, ahí dice en Juan 15:26. En Gálatas 5:22-23, el Espíritu Santo, como Dios que es, produce en nosotros los frutos de su presencia en nuestras vidas. Ese autocontrol que usted tiene, mire, la Biblia dice en Gálatas que para el cristiano no hay ley. Yo le he dicho a los políticos y a toda esa gente donde me dan la oportunidad, hay menos de un 1 por 1000 de probabilidades, óigame. No por ciento, 1 por 1000 de probabilidades que un cristiano genuino caiga preso. Tiene que ser un homónimo o que lo confundan, pero el cristiano no va a caer en la cárcel. Por eso nosotros no necesitamos policía. De pronto necesitamos bomberos por ahí para si hay un incendio. El médico sí, pero soldados no lo necesitamos. Nosotros nos autocontrolamos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tampoco. Si todo el mundo fuera cristiano, sobraría esa institución porque los niños los criamos nosotros, no la madre sustituta. ¿Es así o no es así? No habrían cárceles. Mire, en una ciudad llamada Almolonga, en Guatemala, hace como 10 años, me llevó a mí allá. No, eso fue hace 7 años menos. Un pastor que yo le di una campaña, y ese hombre me llevó a conocer ese pueblo. En ese pueblo había una cárcel, y cuando yo fui, apenas habían allí unas escuelas. Dicen que en los 5 años atrás esa cárcel tenía muchos presos y empezaron esa gente un trabajo. Yo nunca he visto un pueblo con tanta iglesia local como esa. Carros bonitos y letreros de la Encinar del Manre, el regalo de Jehová, Juan 3:16, por donde quiera. es un pueblo de una ascendencia indígena, pero ese pueblo, hermano, yo digo, qué bendición. Los policías cristianos, habían apenas dos cantinas que daban, y las tenían en oración y ayuno noche y día. A esta fecha tienen que haber desaparecido las cantinas, por lo que llaman en términos matemáticos por sustracción de materia. Al no haber clientela, todo negocio quiebra. Nosotros no consumimos drogas, no sembramos, no procesamos. Entonces, ¿en el Estado en qué gasta nosotros? Eso es lo que me entristece, que haya unos congresistas allá perversos e impíos, queriendo hacerle daño a la iglesia cuando la iglesia la salvaguarda de los valores. La Biblia llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Por eso no se avergüence de ser cristiano. Cuando toquen el tema, levanta la mano y dice, yo cristiano, aquí estoy. Y si le, como dijo mi hija, si quieres yo invito a mi papá, no traiga porque empiezan a predicar aquí. Le dije, ya, eso es que yo voy. Si a mí me llegan a entregar un micrófono y me dan una oportunidad, yo me voy con la palabra. Ay, qué religión, ellos no quieren, creen que nosotros que somos religiosos. Y lo que menos tenemos es religión. Porque la palabra religión también es compuesta. Usted sabe que ese término proviene de un vocablo que quiere decir volver a ligar. Re es un prefijo, legión es ligar, volver a amarrar. Y nosotros fue al contrario, fuimos liberados. ¿Cuántos se alegran de esa bendición? Mire, hermanos, por eso es que es tan hermoso esto. El Espíritu Santo es el intérprete de las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios 2:9, Efesios lo dice. Y saben una cosa, si usted ama al Señor y busca su presencia, usted entenderá el escrito sagrado. El difunto Spurgeon, predicadores, decía, cuando una verdad me era oculta, en el texto sagrado, yo la golpeaba incesantemente con el martillo de la oración, hasta que saltaba en mil pedazos. Uy, ese hombre tenía un lenguaje, hermano. Era florido en su léxico, y decía, y saltaba en mil pedazos arrojando destellos de luz, los cuales iluminaban no solo mi mente y mi intelecto, sino todo mi ser, y la verdad yo oculta me era revelada. Mire, cuando un hombre se postra, una mujer abre la escritura, Señor, no entiendo esto, por favor, háblame. Dios, el Espíritu Santo, le revela la verdad allí oculta. Ha sido caso de gente que se ha convertido solo leyendo la Biblia por allá en un campo. Bendito sea el Señor. Dejemos el Espíritu Santo, que es tan hermosa esa materia, para que hablemos de nosotros, del hombre. Amén. Se llama antropología, porque viene del griego antros, el hombre. Por eso cuando se oiga de un antro, es un lugar donde entra la gente a pervertirse. Pues antros es el término griego y aquí es hombre. Yo no escribí esos términos así tan técnicos porque a mí me gusta más la práctica y llamar como de la Biblia. Una que otra vez aparece ahí un que otro vocablo, porque todos los pastores tenemos que tener un diccionario de griego. Así no lo estudiemos. ¿Cómo es este término en griego? ¿Cómo dice en hebreo? Pastor, estudie. Y yo le voy a dar un consejo a los que tienen poquito cargo todavía y poca responsabilidad. Hágalo antes que Dios le ponga carga encima. Aproveche. Usted no sabe lo que me costó a mí, hermanos, trasnoche bregando con esto. Y apague celular y bregue con una cosa y otra. Ahora que usted tiene tiempo, estudie la escritura. No la lea por leerla, estúdiela. Compare pasajes paralelos. Término desconocido, váyase a un diccionario bíblico o secular a ver si aparece el término, a ver que le arroje luz por ahí. Y usted, hermano, va creciendo y le va cogiendo un deseo de estudiar la palabra. Un hambre por ella. Y seguramente Dios lo ocupará. Hay gente que, ay, pastor, ore por mí que yo quiero ser predicador. Y le pregunto a Juan 3:16 y no lo sabe. Entonces, ¿de qué va a predicar? Ay, ¿qué necesita uno para ser pastor? Esto no es cuestión académica ni de título. Es búsqueda de Dios y amor por la palabra. ¿Para qué va a llamar Dios a una persona carnal que solamente lleve pegada en las novelas? Óigame, mujeres algunas que les gusta. ¿Oyeron? Y algunos varones, hay un que otro novelero, que aquí no están, pero que los hay. Santo Dios. La Biblia presenta al hombre como el producto de un acto de la creación divina. Aquí habría que discutir, en un momento dado, si el tiempo diera, sobre las diversas teorías sobre la creación humana, que son varias. Existe la teoría del Big Bang, que es muy antigua. Se originó en la China, existen otras teorías, la de Darwin y otras, pero la Biblia es creacionista, no evolucionista. Es decir, creemos que nosotros somos el producto de un acto creativo de Dios. Y nos argumentamos no solo en la Biblia, sino en pruebas científicas. La capacidad, por ejemplo, del cerebro es algo que sorprende. Amén. Por ahí en internet circula ese diálogo que tuvo un joven alemán judío hace unos años con el profesor de universidad a principios del siglo pasado, cuando empezó esa discusión y lo ridiculizaba siempre ese profesor a ese judío por sus creencias bíblicas. Hasta que un día el muchacho se puso de pie y le preguntó y le dijo: profe, ¿existe el calor? Dijo: claro. ¿Existe el frío? Claro. Dijo: no, señor. Uno de los dos solamente existe. Y es el calor. El frío es la ausencia de calor. Compruébeme científicamente. No, que tengo que ver. Entonces usted suspende el calor y el frío aparece. O sea, es una consecuencia directa. Volví y preguntó: ¿existe la oscuridad? Claro que sí. Dijo: de nuevo está errado, profe. La oscuridad no existe. La oscuridad es la ausencia de luz. Usted enciende un fósforo que sea una pequeña luz y la oscuridad desaparece. Así que, profesor, no me enseñe que hay oscuridad, porque oscuridad, sí, no existe. ¿Existe el mal? Ah, pero no ve tanto daño que hay, tanta descomposición social. Dijo: grave, profe. Por tercera vez está errado. El mal no existe, existe el bien. El mal es una consecuencia de la ausencia del bien. Y lo fue acosando, lo puso contra las cuerdas. De pronto el hombre le preguntó: ¿usted cómo es que es el nombre suyo, muchacho? Y dijo: yo soy Albert Einstein. Un hombre brillantísimo que existió en los últimos tiempos, hermano. Ese hombre creía en esta palabra. Algunos que ridiculizan y creen que el evangelio es para zapateros y gente como yo, que soy jornalero. No, hermanos, el evangelio también es gente de jerarquías. En todos los ámbitos. Gracias a Dios por ello. Hablemos del hombre. Entonces, según Génesis 1, 26 y 9, 6, hermanos, se habla de la creación del hombre por la mano de Dios. No lo leamos porque el tiempo ya nos va. Esto desvirtúa la teoría de la generación espontánea y la evolución. Corríjame en ese término, que aquella muchacha volvió y repitió generación. Ay, la tuviera aquí para hacerle una exhortación pública. Pero ya la estoy acumulando y le voy a decir de parte vuestra. Amén. Y la evolución de las especies. Estas dos teorías no tienen asidero bíblico. Por favor, si usted está en el colegio, que aquí veo una cantidad de muchachos, levanten la mano los jóvenes que están en colegios y universidad. Allá están, Dios los bendiga. A ustedes les van a enseñar las diversas teorías sobre la creación humana. Puede oírlas y tiene que oírlas y escucharlas, pero es bueno que las confronte con lo que la Biblia dice. La Biblia dice: y Jehová Dios creó al hombre. Amén. El soplo divino, además de la vida, con eso, el hombre también fue dotado de facultades morales y espirituales. ¿Dicen amén? Por ejemplo, vean estas, que está en Génesis 2, 19 al 20. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Miren, escriban esa facultad, se llama inteligencia. Adán era un tipo con una inteligencia, hermanos. Imagínense, miren por ejemplo una tortuga y un burro, compárenlos. Y verá que los dos nombres le armonizan a cada uno. Usted no puede cambiarle el nombre al burro y ponerle tortuga. Y dice ahí que ese nombre lo conservan hasta hoy con todas sus tradiciones, pero ese es el nombre que tiene. El hombre era inteligente porque su mente no había sido contaminada todavía. Mire que él fue el que llamó a Eva varona. Él fue. Él se quedó mirando y dijo: pero aquí no hay un animal con el cual comparar, ¿cierto? Esta se parece a mí. Entonces yo soy varón, esta es varona. Amén. Inteligencia. Hay otra facultad en Génesis 2:7. ¿Cuál? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese término ser viviente en su original quiere decir consciente de que vive. Esquívalo. Consciente de que vive. Amén. Por eso que usted ve el peligro de lejos. El animal no lo intuye siempre. Alabado sea el Señor. Es consciente de que vive. Ahora, entonces tenemos su naturaleza. ¿Ustedes saben que el hombre es un ser qué? Ahí escribí este término. ¿Cuál es? Tripartito. Este término tampoco es bíblico. Es de los exégetas y estudiosos bíblicos. Tripartito es decir que tiene espíritu. Escríbalo por favor en ese espacio. Espíritu, alma y cuerpo. Y hablamos muy brevemente de los tres. Bendito sea el Señor. Pastor, ¿a qué hora es que nos vamos de aquí a las 12? Uy, señor, nos tocó que meter el acelerador a fondo. Si no llego a acabar, ustedes tienen que llevar el folleto y terminar con que sus pastores les ayuden. ¿Ya escribieron? Espíritu, alma y cuerpo. Vamos a definir esto. El término espíritu proviene del hebreo ruá y quiere decir soplo o viento. Se aplica para viento. ¿Y aparece cuántas veces en el Antiguo Testamento? 378 veces solo en el Antiguo. En el griego el vocablo para él es el que vimos aquí. Neuma. ¿Y se encuentra cuántas veces? 379. Hay gente que lo han contado. Yo tomé esta información de esa que han publicado ellos en internet y todo eso. Alma. El vocablo hebreo para alma es nefes. Y quiere decir que tiene vida. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Mire, hermanos, los que sacan a Dios del escenario para explicarse la vida se ven en un grande problema. Porque quieren un milagro mayor que el nuestro, que el que nosotros conocemos. Porque explicarse la complejidad de la vida, así sin una intervención divina, es algo que los científicos se han divanado los sesos, hermano. La eterna pregunta, ¿quién es primero, la gallina o el huevo? Queda sin respuesta. Un médico científico le decía, mire, hermano, el que tiene la luz de Cristo tiene más conocimiento que mucha gente que tiene academia, porque profesando ser sabios se hacen necios. Y no estoy desconociendo ni ignorando que usted estudie, sea estudioso. Si llega a ser un científico hasta de la NASA, mejor. De la NASA de allá, porque hay una NASA de pescar. Y algunos han caído en esa. Amén. Le decía un científico a una abuelita, que era un científico, le decía, es que el verde, el color de las plantas, las hojas de las plantas son verdes. ¿Y usted sabía que el verde es una mezcla de amarillo y azul? La viejita dijo, ¿ah? No sabía. Lo que sí sé es que son verdes. Mire usted que desde el punto de vista teórico, usted mezcla amarillo y azul y produce verde. La viejita no sabía, pero tenía aquí claro que eran verdes, que es el color verde. En el cristianismo bíblico, uno vive de experiencias diarias. A mí puede argumentar, como allá en Arauca aquel hombre, una y otra vez en contra de la teoría de Dios. Le dije, usted puede llamarlo teoría como quiera, pero a mí Él me salvó. Yo sé aquí adentro que yo era otro antes de conocer a Cristo, y de ahí para acá soy otro. ¿Cómo me desvirtúan a mí? El ciego de nacimiento le dijo a todos los fariseos y sabiondos que había, eso es lo maravilloso, que ustedes no saben quién es, y a mí me abrió los ojos. Y desde ahora argumentaba con una experiencia y una vivencia. No se ha oído que nadie haya abierto los ojos a los ciegos. Si este no fuera de Dios, ¿cómo hace? Amén. Y llamaron el papá interrogatorio, y llamaron la mamá interrogatorio, y lo llamaron otra vez. Si usted toma en Juan capítulo 9, verá cómo ese hombre progresa así, mire, rápido. Se les enfrenta con unos argumentos demoledores. ¿Qué es pecador? Dijo, yo no sé si es pecador. Pero a mí me extraña, si fuera pecador, ¿por qué yo veo? Explíqueme científicamente cómo un hombre cualquiera, a mí, eso es lo extraño para ustedes, pero a mí, como dicen allá los hermanos morenos de allá de la costa pacífica, a yo que estoy aquí, amén. Alabado sea el Señor. O sea, para ratificarlo, yo que estoy aquí, me abrió los ojos. En eso se basa la vida cristiana, es vivencia. Bendito sea Jesús. Alma, pues ahí está, hermanos. El griego es psyche. Y tiene que ver con los sentimientos y emociones. Ahora cuerpo, existe también dos vocablos que yo encontré para cuerpo. Uno es hewiyá y quiere decir cadáver. Pero también está basar, que quiere decir carne. En griego la palabra usada es soma, que es la más usada en la escritura, y significa cuerpo. Amén. Ahora, el hombre, su posición o rango, veamos dónde lo ubicó Dios al ser humano. Porque si usted encuentra, permítame usar de nuevo esto. Esto no lo escribí aquí, pero lo voy a escribir en este tablero. Entre los seres creados en orden descendente, porque Dios es el creador, de aquí se derivan, por ejemplo, usted encuentra arcángeles. La Biblia los menciona, ¿cierto? ¿Cierto? Están serafines. Estos son seres creados. Están querubines. Están los ángeles. Y mire dónde viene a quedar el hombre. En orden de rango, el hombre está por aquí, porque la Biblia dice en Hebreos que el hombre es hecho un poco menor. ¿Que quiénes? Ni que esto, ni que esto, ni que estos, sino que estos. Entonces está en 1, dos, tres, cuatro, cinco, en quinto lugar. ¿Saben una cosa, hermanas? Que la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Usted está por aquí. Gócese. ¿Es lo que la Biblia dice? ¿A esta hermana no se alegra? Primera de Corintios 11:3 dice: y quiero que sepáis, hermanos, Dios, Cristo, el varón, la mujer. Por eso de liberación femenina, eso no es bíblico. Eso de igualdad de géneros, y no es que las estemos discriminando, es porque Dios las ubicó a ustedes en el lugar que quería ubicarlas. Y si hay lugar donde usted debe sentir honrada, es como ayuda idónea de su esposo. Porque usted fue diseñada por Dios para ser ayuda idónea, no para ser cabeza. Ah, sí, hermana. Amén. Entonces mire usted dónde ubicó Dios al hombre, un poco menor que los ángeles. Es corona de la creación, Génesis 1.26, ¿qué más? Es responsable de su administración según Génesis 1.28 y Hebreos 2.8. Y es un poco menor que los ángeles. Esta frase está en Hebreos. Lea la hermana Carolina, por favor. Pero alguien edificó en cierto lugar. O el Hijo del Hombre, para que le visites, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Etcétera. Amén. Mire usted, hermano, donde Dios ubicó al hombre. Es por eso que uno recobra la dignidad, es en Cristo. Es por eso que el pecado vuelve al humano, hermano, da uno tristeza ver gente tirada, vomitados, sucios en la calle. Uy, da dolor, porque ese ser humano fue creado un poco menor. Por eso es que Satanás se ocupa en ocultar esta verdad a muchos, para que pierdan la dignidad, la honra con que el hombre, Dios no es que lo exalte, pero Dios lo ubicó en esta posición, un poco menor. Un poco. Usted se imagina, si, por eso es que el pecado, cuando desaparece y viene Cristo, esa persona empieza a emerger. Y uno oye gente en los púlpitos. Yo los conozco, yo he orado por ellos. Yo pudiera mencionarle más de 6 o 10 nombres de gente que yo nunca creí que Dios la iba a salvar. Y ahora son pastores. Mujeres, como una que vi en Barranca Bermeja, a mí no se me olvida. Cuando esa mujer nos mostró esa cicatrizada mano. Parece un bagre, hermano. Ella es de un poco de Trigueña y dijo, y así, yo tengo más de 300 cicatrices en mi cuerpo. Barberazos, cuchilladas, machetazos, hematomas, tiros. Dijo, yo sé por qué estoy viva, pero yo no tengo derecho a estar sobre esta faz de este planeta. Y nos empieza a contar en breve, dijo, hermano, en a ustedes. Muchos dijo, esta iglesia ha crecido y algunos no saben lo que yo fui hace más de 30 años atrás. Y empezó con una facilidad verbal. Y yo abro y paro estas orejotas que Dios me dio. Porque a mí sí que me gusta oír hablar a la gente redivida. Y yo he aprendido a conocerlos. Por eso a mí no me persuade cualquiera que venga con carretica aquí en los altares. Que díganlo conmigo. ¡Oh! Que aquí está el Señor. Y yo abro los ojos y yo veo a nadie por ahí. Yo conozco en el lenguaje el redimido, el santo, el transformado. Yo lo conozco, yo los he oído hablar. Y también he oído al carnal al que quiere imitar a Marcos Witt. Esos musiquitos así. Dígalo conmigo. Y ellos quieren y bajan la guitarrita. Yo digo, este es un carnal. El espiritual lo hace de otra manera. Y aquella mujer tomó ese micrófono y dijo, yo fui abusada a los 13 años y me lanzaron a la calle. Me pervertí. A los 17 años yo había tocado fondo. Odio, amargura. Se apoderó de mi corazón y quise hacer el más daño que podía. En esa vida delictiva, estuve en la cárcel, estuve en el buen pastor, estuve en manicomios, estuve en todo lo oído por haber. Y en esa vida depravada concibió una niña. Dijo, y con 7 años mi criatura nunca había caminado. A los 2 meses le dio polio, parálisis infantil. Y ella empezó a meditar aquí. Dios me está castigando en la niña por mi maldad y mi bajeza. Iba y la dejaba en la tarde donde una comadre, la madrina de la niña, y a las cantinas de Berrío y de Yondó y de Barranca, todo eso lo anduvo. Dijo, pero una tarde iba yo a llevar mi niña ya en la oscureciendo, cuando había un muchacho parado en una plataforma con un micrófono y una corneta de esas metálicas. Y una señora se me acercó y me dijo, Dios la bendiga, la invito a que tenemos en campaña. Y ella decía, salvación y sanidad divina. Y ella miró para allá y dijo, pero eso es para ellos, los evangélicos, para mí no hay nada. Pasó al frente. oraron por otros, sanó Dios a los otros y a ella nada. Y ella se fue llorando esa noche. Dijo, fue la noche amarga y pensó en suicidarse y darle veneno también a la criatura. Dios no me escucha a una mujer como yo. El segundo día se repitió, nada. Tercer y último día, ella llegó. Y se quedó allá llorando, allá afuera. La mujer la conoció y le dijo, ¿qué pasa? Dijo, pasado dos veces, antenoche y anoche, y mi niña, mírela. Ella le dijo, bueno, Dios puede orar esta noche. Volvió a pasar al frente, oró ese muchacho, dijo, ese predicador lo usaba Dios. Se convirtió un poco de gente, yo repetí la oración, como ellos dicen que lo haga, pasé con la niña y nada. Si hubo milagros, testificaron, y esa mujer llorando dijo, nada hay para mí. El pecado me volvió una nada y cortó todo vínculo. Entonces esta mujer se retiró llorando, pero cuando iba allá, la alcanzó la señora y le dijo, ¿qué le pasa? Dijo, mire, y le contó. Dijo, venga, Dios puede hacer algo esta noche. Ya el culto se había acabado, el predicador estaba por allá, había regresado, había salido tal vez a tomar algo, a cambiarse su camisa, qué sé yo. Y cuando la ve ahí otra vez, le dice, mujer, yo la he visto las tres noches. ¿Qué pasó? Dijo, mire, pasé y esto, y esto, y esto, y nada. ¿Y por qué cree usted que? Dijo, es que no tiene fe. Dijo, es que yo soy tan mala. Y se destapó esa mujer y llorando. Le dijo, pastor, usted no sabe quién soy yo, ni a dónde me ha descendido el pecado. Yo soy la mujer más indigna. Y se describió en lágrimas. Y él le preguntó, si Dios te sanara a la niña, si esa niña caminara, ¿qué harías de tu vida? Y dijo, ay, pastor, levanta esa mirada y le dices, si esta niña caminara, se lo garantizo ante el Dios del cielo, si es que existe, que nunca jamás me encontrarán en una cantina ni en un prostíbulo. Barreré calles, limpiaré ollas, haré algo, pero nunca volveré a ser una mujer de cantina. Ay, dice ella, cuando ese pastor oyó eso, me pega, se suelta una carcajada de reto y desafío. Dice que se hizo para atrás y le dijo, ay, mujer, te has comprometido, te has enlazado con los dichos de tu boca. Tú no sabes lo que acabas de pronunciar. Y dice, se hizo para atrás. Ay, pastor, dijo, y puso esa niña. Le dijo, acércate y párale en esa plataforma. No se puede. Y dice que le pegó un grito. Dijo, no fue una sugerencia, fue una orden. Suéltala en el nombre de Jesús. Y dice que ella tomó su bebé. Dijo, era de trapo, mi niña flácida. Nunca me había dicho mamá, nunca se había sentado, nunca, mi niña. Y la tomó aquí de los costados y la paró en esa, ahí. Y ella decía, si le quito las manos, se me golpea mi niña. Si la suelto, yo tengo que oír el golpe. Pero de pronto ese grito imperativo de ese hombre de Dios, suelta a la mujer en el nombre de Jesucristo. Y dice, yo hice caso omiso de mis sentimientos y quité los brazos de mi hija y agudicé el oído con los ojos cerrados para escuchar el totazo en ese piso. Pero en vez de eso, oigo una explosión de gritos de la gente que estaba y oigo unos golpecitos en las tablas y abro los ojos. ¡Ay! Dice esa mujer y suelta hablar en lenguas en ese culto y cae una bendición. Dice, hermanos, era mi hija. ¡Oh, gloria a Dios! Esa noche fue glorioso. Pero no paró ahí, dijo, ahí está fulana, ponte de pie. Y se paró una mujer robusta, ella también, de una mediana edad. Dijo, y levanta mi nieto, porque no solo a ella. Ahí está mi nieto. Y levantaron un bebé, hermano, una belleza de niño como de unos 2 años. Y empezó esa mujer a adorarlo con de adentro de su alma, hermano. Mire, jóvenes y hermanos todos, el que conoce a Jesucristo y lo experimenta, ella dice, ¿cómo no voy yo a adorar? ¿Cómo no voy a fritar empanadas? ¿Cómo no voy a hacer todo lo que yo hago? Es que el hombre redimido es una bendición. Y a pesar de todo, ¿saben una cosa? Estos seres, tanto todos estos, arcángeles, serafines y todo, fueron dotados de una facultad que se llama libre albedrío. Amén. Estos seres humanos y estos seres celestiales fueron creados con eso. Son los únicos, ningún otro ser vivo. Por eso es que el hombre se rebeló. En los ángeles hubo algunos que se rebelaron y otros conservaron. De aquí para arriba se conserva la divinidad. Los querubines no se bueno, sí hubo uno que se rebeló, que es Satanás. Hasta aquí hubo rebelión, pero de aquí para arriba, gracias a Dios, no la ha habido. De aquí para abajo, sí. Porque usaron el libre albedrío. Entonces ahí está en Génesis 2:16. La caída del hombre. Venga, miro otra vez el reloj. Me quedan 5 minuticos. Hablemos de la caída y nos vamos. Amén. Según el Génesis capítulo 3, ahí están, en del 1 al 6 están las circunstancias. Eso se lo saben ustedes de memoria, ¿cierto? También está el escenario que fue en el huerto del Edén. La circunstancia fue en medio de la soledad en que Eva quedó, etcétera. El instrumento, ¿quién fue? Satanás o la serpiente antigua, versículo 1 de Génesis 3. El medio, ¿cuál fue el medio que Satanás usó? El versículo 6 lo dice. ¿Cuáles fueron los efectos que produjo esa caída? Los versículos 7 al 24. Yo les pregunto a ustedes, amados, ¿sabía Dios que el hombre iba a caer? Sí sabía, Él es omnisciente. Es un misterio. ¿Por qué no lo evitó? Porque Él no quiere tener autómatas ni robots, quiere tener humanos que le sirvamos. Es por eso tan lindo uno ser cristiano, porque quiere. ¿Cuántos son porque quieren? Como dijo el político allá en Bogotá, yo vine porque quise, a mí no me trajeron, no me pagaron, güey. Pero estamos aquí contentos, Pastor Alfonso. Muy bien, otra consecuencia de la caída del hombre. ¿Cuál es la que se deriva de ahí? La maldición de la tierra. Y les quiero decir que eso que está sucediendo en Japón y en otra parte del mundo es consecuencias. Yo compartía con un taxista estos días lo que dice Lucas. Él me dijo, anóteme eso en un papel, Pastor, porque yo no sabía. La Biblia dice, le dije, en Lucas, afirma la Escritura, que la gente se andarán confundidas a causa del bramido del mar y de sus olas. Y el término tsunami es recientico. Es de este siglo para acá. Antes no se conocía. Y eran fenómenos desconocidos, pero mire. Y la Biblia los predijo. Amén. Consecuencias de la maldad humana. Tanta suciedad, hermano. Tanta maldad, pero es que da asco y repugnancia. Oír desde los estratos de arriba, hermanos, que el contralor acusado, digo yo, que políticos de alta jerarquía, que curas pederastas, que pastores caídos en adulterio. Es que no hay estrato social, ni cultural, ni religioso que no sea afectado. Que allí y allá, esto dice que Cristo viene pronto. Y es una consecuencia de la maldición. El dolor y el sufrimiento de la mujer al dar a luz. Génesis 3:16, se cree que Dios no planeó inicialmente que el parto fuera doloroso, pero después de incursión del pecado en el humano, entonces el dar a luz se volvió una experiencia dolorosa físicamente para las mamás. También, según Génesis 3:19, ¿qué produjo la maldición esa? Y para subsistir, es usted ver, hermano, la gentecita bregando. Mire, muchos de nosotros, por la gracia de Dios, Dios nos da de comer, pero nos toca trabajar duro. Y es que es una ley de la vida. Usted no crea que se la va a ganar fácil. Esa cultura del dinero fácil, eso no es tan bíblico. Lo bíblico es que usted la sude. Como dijo un predicador una vez, dijo, y yo invito, y predicador que no sude, no le doy ofrenda. Decía. Sí. Usted lo, ¿se acuerda ese predicador? Hermano Alfonso lo conoció. Oiga, y también muerte física y espiritual. Génesis 3:9 y 5:5. Los efectos del pecado de Adán alcanzaron, miren esto. El pecado no solo atrofió la vida, la cortó de una manera drástica. Nosotros estamos en un país promedio donde el promedio de vida es intermedio. Pero ustedes saben que los africanos son viejos a los 40 años. Que el promedio de vida en muchos países de África es apenas de 40 años. En 45 en varones y 40 en mujeres. Y una persona que llega a los 40 ya está hueliendo a formol allá. Sí. En Japón allá el promedio de vida era alto. Usted ve unos viejitos a las costillas de los soldados. Nosotros estamos en un promedio. ¿Cuál es el de Colombia? Promedio. 70, 80. Pero saben ustedes que hay gente que dura más de 100 años por los adelantos y todo, pero se muere. Nos morimos. Entonces, el pecado atrofió la inteligencia. Mire, escríbalo. En Efesios 4, 18, hermana. Regálame un minutico si sacamos este puntico, ¿cierto? Sí, hermanos, por favor. Amén. Terminemos con esto. Efesios 4, 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Escuchen, la inteligencia, o sea, el entendimiento, ¿fue qué? Entenebrecido. El pecado alcanzó la mente humana y volvió al hombre, uy, hermanos, capaces de hacer armas de destrucción masiva, cargar una bomba con agentes químicos o biológicos para dejárselo caer a una ciudad, es un acto de tanta crueldad que no parece que fuera de humanos hacerlo. Hermano, es cosa terrible. Entonces la mente, la inteligencia se atrofió. Miren ustedes, según Jeremías 17, 9 y 10, qué pasó en el corazón, o sea, dentro del hombre, en sus emociones y sentimientos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, que el corazón se tornó engañoso, no solo engañoso, perverso. Un corazón dañado es potencialmente capaz de cualquier cosa. Escríbanlo. ¿Lo escribieron, verdad? Pero no para ahí el daño. El pecado avanza y llega a la mente y a la conciencia de la persona. Miren lo que dice Génesis 6:5 y Tito 1:15. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo. Y Tito 1:15 usa un término muy fuerte para describir la condición de la mente humana sin Dios. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Están cómo? Su mente y su conciencia, ¿cómo están? Ese es el término, por favor, escríbamelo. Y eso explica el porqué de la maldad humana. Mire, hermano, no espere que el mundo mejore. Bíblica y proféticamente el mundo irá de mal en peor. Leyes impías, sucias. Acaban de suspender en Malasia, hoy esta mañana un ratico de noticia, mientras me listaba para venirme, una canción porque es una apología a la homosexualidad. O sea, el radicalismo islámico está bregando a protegerse también de todas estas leyes sucias. Tan asqueroso que es ver, por ejemplo, un hombre con un hombre disque besándose, hermano. Mire que ahí en el aeropuerto, eso fue el año pasado, yo estaba alustrándome ahí porque hay un hermano que es mi amigo. Y de tanto viajar, pues, me conozco con él, y de pronto él me limpiaba los zapatos y me hizo señas así que mirara para atrás. Yo viro así, y ahí en la parte de atrás, en otra banca, habían un par de locas de esas. Yo sentí una molestia, porque yo no estoy formado. Así me digan anticuado, retrógrado, prehistórico, cavernícola. Me importa un comino como me digan. Pero yo no tengo una concepción de lo que es el amor en manos en esa condición. Yo tuve abuelo y abuela, bisabuelo y bisabuela, papá y mamá. Amén. Entonces yo tengo una concepción clarísima de lo que es una unión normal. Y cuando yo veo eso, yo sangra de Cristo, yo sentí un escalofrío. Descarado de una manera. Y vaya, dígale cualquier cosa y verá la andanada de insulto que sueltan. Porque no solamente son corrompidos en lo moral, sino en el léxico. Había una jovencita, esas que venden ahí una casetica que atienden, venden chitos y venden maní y agua. Esa muchacha que no es cristiana miraba a esos tipos con un asco y una repugnancia. Y más de uno pasaba y miraba, pero ellos exhibiéndose. La Biblia dice aquí que tiene la mente y su alma corrompidas. Una evidencia en la revista última que salió de los 50 años, la primera que vino. Léanse en las 12 razones por las cuales nos oponemos al matrimonio gay. No tiene sustento bíblico, sino científico y social. Hermano, hasta allá han llegado las cosas. La Biblia dice eso. Por lo tanto, no solo la mente, la conciencia, el corazón, sino también la voluntad. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, la voluntad quedó, ¿qué? Cautiva, sometida. La voluntad es la autodeterminación para uno ir o no ir, amar u odiar, aceptar o rechazar. Y esa área quedó cautivada. El pecado toma su víctima. Nos guarde Él en su misericordia. Por eso hay gente que llora. Y ustedes, pastores, lo han visto, que han venido al altar una y otra vez llorando. Ellos no querían hacer eso. En una escuela dominical allá en Bosa, cerquita donde usted es pastor, hermano. Allá en Carlos Albán, cuando yo fui pastor, un domingo en la mañana, cayó una bendición en ese culto, y un maestro dominical con su casaca blanca, hermano, y con su delantal, donde les compramos eso, y ahí cargaban crayolas y todo el material para dar la enseñanza, ese muchacho se vino a gritos, hermano, y llorando, pedía misericordia, y me decía, ¿por qué no me mató un carro? ¿Por qué no me cayó una enfermedad? ¿Por qué no me dio un infarto, pastor? Mi voluntad se debilitó de tanto asediarlo el mal, pobrecito, la mujerzuela, que había sido novia de él, lo asedió y su voluntad se fue debilitando hasta que quedó sin defensas y el hombre cayó en pecado con ella. Pagó la disciplina, se restauró, pero pagó un precio muy alto. Pues es que la voluntad suya y mía, si no es por la ayuda del Dios del cielo, no es fácil. Por eso no juegue con la tentación, porque el pecado no respeta, estropea, arruina. Uno ve gente que uno le veía un futuro tremendo. Y yo termino hoy, en esta mañana, contándoles esa experiencia que yo estuve allá en Cúcuta, ahorita en marzo, hace 4 años. Esa noche, una última noche de confraternidad de culto, qué gloria de Dios en ese culto. Y empezó la gente a pasar y a pasen, y unos se caían ahí, otros endemoniados. Fue una bendición maravillosa, pero yo oigo ese llanto a mi derecha, allá al lado del templo, que es grande ese templo allá. Dios ha dado unas hermosas congregaciones en Cúcuta, y oigo el llanto y veo a una muchacha abrazada de la hermana esposa de Mero. Y ella llorando las dos, y de pronto me miró y me hizo señas y yo me fui. Y ella me dijo, oremos por ella, está muy mal. Y nos fuimos a orar, pero luego la muchacha me interrumpe y me dice, pastor Henao, ¿usted no se acuerda de mí? Yo le miré y le dije, no me acuerdo. Dijo, usted ha venido aquí muchas veces, yo me levanté en esta iglesia. Pálida, pómulo saliente, nariz fraca, ojo hondo esa muchacha. Se notaban algunos rasgos físicos de algún atractivo que brevemente atrás ella había tenido. Yo le dije, ¿qué quieres que oremos? Dijo, vine, escuché anoche su mensaje por la emisora y vine a reconciliarme porque yo me muero en este año. Yo estoy en la fase terminal de SIDA. Cuando dijo así, yo sentí un escalofrío, hermano, se lo digo. Y luego que yo voy a orar por ella, le digo yo, Dios te puede sanar, hija, vamos a clamar. Y me reta, y me miró con esos ojos encharcados de lágrimas que aquí se me grabaron. Y me dijo, ¿para qué quiere que yo me sane? Para que los hipócritas, hombres miserables, mentirosos, me sigan diciendo lo que me dijeron. Que yo era bonita, que era una muchacha elegante, que ya se ha metido en la iglesia. Para que esta manada de sinvergüenzas me usen como un objeto y luego me tiren la vera del camino. ¿Para eso quiere? Para que mi hijo, que tiene 1 año y medio, lo tiene el bienestar familiar, también que crezca señalándome porque también tiene SIDA. Para que mi niño muera prematuramente por mi culpa. ¿Para eso quiere usted que yo me sane? No, yo me quiero morir. Y suelta a llorar a gritos. Y luego abrazó a Emero y le dijo, yo vengo a pedirle perdón, hermano Emero. Y a usted, hermana María, porque ustedes cuando hablaban de moral en el púlpito, dijo, el diablo me susurraba. Claro, como ellos son unos viejos, que nadie los invita a una fiesta. ¿Quién los va a invitar, cabez y pelados, barrigones? Amén. Anticuados. Entonces, usan la Biblia y usan la moral para que uno no vaya. Crean una barrera para que uno no se divierta y no disfrute del mundo y de los placeres de la vida. Esos predicadores son unos amargados. El diablo le hacía creer a esa muchacha. Escúchame esto. Dijo, entonces me fui de la iglesia. Y me fui. Y en 6 años toqué fondo. Haga una oración porque yo me quiero morir. Y dígale a las jóvenes, a las muchachas, hermano, pastor, en donde vaya, cuénteles mi desgracia. Uy, hermanos. ¿Qué oración hace uno por una criatura de esas? 21 años. Oramos. Pedimos misericordia. Eso fue en marzo. Ella tenía que morirse en mayo porque le han dado 2 meses, pero alcanzó hasta septiembre. No recuerdo dónde estaba cuando timbró el celular. Mero. Dios lo bendiga, hermano. Amén, hermano. ¿Cómo está todo? Bien. ¿Sabe de dónde venimos? No sé. Venimos de cremar a fulana de tal. Se murió esta mañana. Ni la familia ni nadie fue a recogerla y ellos lo llamaron como pastores porque les hacían visitas y les entregaron una pequeña urnita con unas cenizas. Eso hace el pecado en el ser humano. Ella y miles de mujeres, escúchenme muchachas y muchachos que están aquí, que han jugado con el pecado, ahí yacen ahora. Por eso cuando les predicamos estas verdades, cuando hablamos de esto, esto no es para el intelecto, esto es para la teología, es para aplicarla a nuestra vida práctica. Estos son vivencias que llevadas a la cotidianidad, a la experiencia diaria, nos sirven de protección, de mamparo. Moriremos ciertamente, pero nunca de un SIDA ni por una infectocontagiosa enfermedad, por andar de promiscuos y de sucios, porque el Cristo de la gloria nos dio algo mejor que cualquier cosa que nos ofrezcan afuera. Este cristianismo, esto que les comparto a ustedes, esto es teoría, porque está fundado aquí en letras y en textos bíblicos, pero esto es práctica. Esto ha sido lo que me ha guardado a mí en los últimos 35 años de mi vida. Esto me ha permitido tener un hogar y una familia bendecida. Esto me permite hablarles con autoridad aquí a ustedes a través de este micrófono. Porque si tuviera una vida desordenada, no podría estar aquí hablándoles con propiedad de esto. Es que este Cristo, este Dios, este Espíritu Santo, todo esto que hemos visto hoy, esto no es cuestión, hermano, de aquí y de aquí solamente, o de la mente, es vivencia. Por eso en esta tarde ya pongámonos de pie. Vamos a darle gracias a Él por haber conocido su palabra, por haber venido a su conocimiento, por haber sido iluminados, por haber sido rescatados de nuestra mala manera de vivir, por haber sido redimidos por su sangre preciosa. Es el tema que vamos a ver cuando regresemos: la salvación del hombre, ese fenómeno sobrenatural, prodigioso y grande, que es coger ese humano despilfarrado, hecho una nada, allá deteriorado, y transformarlo en un hombre, en una mujer, para la gloria de su nombre. Señor, muchas gracias en esta tarde te doy por esta primera fase de este seminario, por lo que hemos alcanzado a ver, porque el factor tiempo no nos permite más, pero te damos la gloria, porque no es teoría. Pudiéramos dar esto desde un punto de vista netamente intelectual, pero tú eres la experiencia, eres, oh Dios, bendito tu nombre, te alabo, te bendigo. Oh Dios, la eternidad me será insuficiente para adorarte y rendirte alabanza con este pueblo y con miles y millones de hombres y mujeres a quienes nos quisiste revelar tu verdad y tu palabra. Fue tu voluntad mostrarte a nosotros, quisiste que te conociéramos, y ese conocimiento nos aportó paz, perdón, felicidad, gozo y alegría. Ayúdanos a valorar tu palabra, a vivirla, a vencer el pecado y el mal en cualquier forma o manera que viniera en contra nuestra. Señor, muchas gracias en esta hermosa tarde. Permítenos regresar para retomar y hablar hasta donde el tiempo nos alcance de este hermoso tema, Señor. En Cristo Jesús.